hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carro Rojiblanco. Antes de nada, desearos a todos un feliz 2017. Teníamos pensado hacer un programa antes de que terminase el 2016, pero bueno, ya sabéis, etapa de fiestas y demás, y nos ha sido difícil juntarnos, pero aquí estamos ya en el 2017 para hacer un poco un repaso a lo que ha sido este último año en clave rojiblanca. Y también pues intentar ver o opinar un poco sobre qué esperamos de este 2017 en lo que al Atleti se refiere. Para ello estamos hoy por aquí con Israel y José. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? José, buenas tardes. Y bien, pues lógicamente los mejores deseos para toda la gente que nos escucha para este nuevo año. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el Atleti y hablaremos un poquitín de cómo ha sido el año que ha pasado. Bien, aquí encantado de hablar del Atleti otra vez. Perfecto. Y como hemos dicho también, José. José, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Feliz año, Jorge, Israel, a los que nos escucháis. Pues sí, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a analizar un poquito lo que hemos visto y hacia dónde va la nave rojiblanca este año. Ojalá pues tenga el mismo final, o al menos uno mejor que el anterior. Sí, porque haciendo un poco un repaso, yo creo que está claro que el final de lo que es el año de calendario, el 2016, hombre, obviamente pilla entre temporadas y demás, ¿no? Pero este final de año ha sido quizás de lo peor del Atleti en los últimos años, desde que está el Cholo, ¿no? Estos últimos... Es que ha sido una etapa muy corta, yo creo que ha sido prácticamente el último mes, ¿no? El mes de diciembre prácticamente, y quizá un poco de noviembre, que los resultados y el juego obviamente me han acompañado, y se ha visto todo un poco... no sé si decir... ha puesto una sombra un poco sobre lo que era el año, porque hasta entonces el año no estaba mal. O sea, hemos llegado este año 2016, hemos llegado a una final de Champions, hemos estado peleando por la Liga hasta casi el último suspiro, y habíamos empezado el año bastante bien, en la temporada bastante bien en esta 2016-17, pero ya digo, este último mes lo ha estropeado todo un poco, ¿no? Pero hombre, había no sé, señales para el optimismo cuando empezamos esta última temporada. Es que estoy imaginándome el año en meses, ¿no? O sea, pongo el calendario, ¿no? Como una gráfica, ¿no? De enero a diciembre, sí. Y veo muchas subidas y muchas bajadas, ¿no? Ha sido un año muy, muy movido, ¿no? Porque tenemos, obviamente, pues eso, cuando empezamos el año, empezamos el año mal con, no sé si os acordáis, con la Copa, ¿no? Con el Celta. Que nos supo muy mal, ¿no? La eliminación de Copa con el Celta, que pareció que tirábamos la Copa, ¿no? Que no había... Había un poco de desidia, ¿no? La gente no estaba... Los jugadores, parecía, no sé. Fue un partido que... una eliminación que apenas plantamos cara, ¿no? Y yo creo que a muchos, a mí personalmente, me sentó bastante mal porque, coño, a lo mejor no tienes mucho interés en la Copa, ¿no? Bueno, que se verá ahora dentro de poco. Pero es una competición, ¿no? Y yo creo que si participas, pues vas a ganarla. Y si no quieres ganarla, pues por lo menos pues pones a todos los chavales del B o lo que sea. Pero si te pones un poco serio, pues ya ves a ganarlo, ¿no? Yo todo lo que juegue el Atleti quiero que lo gane. No quiero jugar para pasar el rato, ¿no? Y se empezó así. Luego en Liga estaba así. Parecía que estaban las cosas muy difíciles en Liga. No tanto como ahora, pero se habían puesto las cosas difíciles. Pero teníamos la Champions a la que agarrarnos, que al final fue lo que nos dio las alegrías. Para mí, luego haremos lo mejor y lo peor del año, pero para mí la alegría del año quizá vino en Champions, ¿no? Hasta antes de esa final, obviamente. Luego tuvimos esa final, buen final de temporada en Liga, más o menos, y ese triste final en Champions. Luego empezamos la liga mal, o regular mal. Luego fuimos bastante bien en liga, luego otra vez mal. O sea, es que eso, miro, lo analizo como una gráfica. Montaña rusa. Y ha sido una montaña rusa. Ha sido una montaña rusa y hombre, pues analizar el porqué es difícil, pero yo creo que ha sido el año en el que quizás el Cholo. No sé si decir el año más difícil del Cholo, pero en el que ha tenido que. O ha intentado reinventarse. Y en algunos casos ha funcionado, en otros no. Y al final pues nos hemos quedado en eso, en un año bastante raro. No sé para vosotros si lo veis igual, ¿no? Sí, yo comparto lo que dices de fluctuaciones durante el año, especialmente en lo que la parte de esta temporada, la parte a partir de septiembre. Yo sí que es cierto que nos eliminó el Celta y que quizá estuvimos un poco espesos en enero. Pero bueno, yo considero que la parte del 2016, de la temporada pasada, pues bueno, el Atlético fue estable en su estilo, un estilo más rocoso prácticamente que nunca, un estilo de jugar siempre en el filo de la navaja con el resultado, muy inteligentemente. Yo ya, insisto, nunca había visto a un equipo ser capaz de sacar tanto rédito de... Tan pocos goles, seguro, ya no me atrevo a decir tampoco fútbol, porque no es verdad, porque el Atlético de Madrid jugaba a eso y le salió muy bien, y yo nunca había visto un equipo jugar, con el abismo, vamos, de y salió, alguna vez salió mal, pero es que claro, te acuerdas de las poquitas que salieron mal, como cuando Jiménez se perdió un balón y nos empató el Deportivo de La Coruña, pero en realidad el Atlético de Madrid durante la temporada 2016 fue muy constante. Durante la pasada temporada, la segunda parte fue bastante constante en resultados, fue también bastante constante en juego, fue más o menos un desarrollo parecido, fue muy intenso y muy bonito en Champions, donde bueno, pues sobre todo las eliminatorias, pues tanto la del PSV con los penaltis como las otras dos de Barcelona nada más y nada menos y Bayern de Múnich. Eliminatorias muy igualadas, muy intensas, muy bonitas, grandísimos partidos. Y bueno, para mí, ya te digo, esa parte fue más o menos, bueno, constante. Y es ahora donde se empezó mal, aunque solamente eran un par de partidos, dos, tres partidos. Luego se alcanzó lo que pareció la excelencia para volver a... para caer, para tratar de dar un paso atrás en el estilo y volver a lo que había funcionado, que pareció que servía, pero resultó que solamente era un parche temporal, para estar actualmente, para mí, en la situación más preocupante dentro de lo que cabe de los últimos 5 años. Esto, claro, todo esto siempre hay que mirarlo con la perspectiva de los últimos 5 años, pero sí que el Atleti está, para mí ahora mismo, pues más en tierra de nadie respecto a su idea y a su estilo que nunca, y yo creo que las fluctuaciones han sido sobre todo pues en esta primera parte de la temporada 16-17. No, de hecho, yo creo que esto es como siempre pasa, yo creo que es como un chicle que cuando tú estiras el chicle llega un momento que algún día se parte. Entonces, bueno, al Cholo en este caso, pues bueno, comenzamos el año con una, entre comillas, alegría y a la vez una, bueno, no sé si llamarlo como una mala noticia, que era la buena era el hecho de que conseguíamos empaquetar a Jackson Martínez, dado su escasísimo rendimiento, y empezábamos a jugar lo que quedaba de temporada con un único punta real, que era Fernando Torres. Vieto estuvo y fue, pues bueno, quiero y no puedo, al igual que pasó con Jackson. Oportunidades le dio en este caso el Cholo, pero no cuajaron. Y de hecho, bastante conseguimos sacar el año pasado, si somos sensatos, jugó a lo que teníamos. Porque en Champions tuvimos unos partidos muy ajustados, tuvimos la suerte bastante de cara la eliminatoria con el PSV. Con el Barça, por ejemplo, conseguimos por fin ganarle. Parecía que a Luis Enrique no conseguíamos pintarle la cara ni a la de tres, y lo conseguimos hacer, y además jugando bien. Al Bayern también le conseguimos ganar, en nuestro campo, con el mítico golazo, yo creo que fue el gol del año pasado de Saúl. Y luego tuvimos la vuelta de Champions en Alemania, que bueno, la salvamos con esa suerte al final de la parada de Oblak y demás. Entonces, bueno, hicimos una temporada con un solo punta, conseguimos sacar bastante rendimiento a un equipo que llegó, yo creo que al final de esa capacidad de juego con ese esquema del Cholo. Y tuvimos el punto de inflexión que fue la final, que la perdimos y que yo creo que nos dejó tocados, y que a partir de ahí sí que es cierto que seguimos estirando el chicle, porque las incorporaciones tampoco han sido suficientes a lo mejor para volver a elevar un poco el nivel dentro de la plantilla, o al menos todavía no nos han permitido que se manifiesten como ese salto de calidad, y empezamos muy regulares y volvemos a tener las mismas carencias que antes de la final de Champions, pero quizás más marcadas. Es decir, seguimos teniendo problemas arriba muy serios para poder hacer gol. Lo que decía Israel tenía razón, y es que la cantidad de partidos que conseguimos sacar adelante con un solo gol o con un solo gol de diferencia es algo que de verdad yo me quito el sombrero, porque pocos equipos yo creo que son capaces de salvar tantos partidos durante tanto tiempo con resultados tan ajustados, y además dejándote en algunos de ellos la sensación de verdad de solvencia. ¿Qué pasa? Que últimamente ya no teníamos ni esa sensación de solvencia. Y aunque tuvimos un par de goleadas, el espejismo nos duró hasta que nos encontramos con un buen Sevilla bien plantado, con un Madrid que nos sacó los colores y un Villarreal que nos dejó, vamos, parados. Entonces, bueno, parece ser que al final hemos vuelto a este final de mes a recuperar un poco algo de este partido que tuvimos con Las Palmas, pero seguimos teniendo algunas carencias arriba que confío que este año de alguna forma pues podamos de nuevo suplir, bien sea porque se incorpore más alguna variante arriba que nos permita jugar y marcar más goles, o bien sea porque tengamos más fortuna también en el disparo a puerta, porque tirar este año la verdad es que hemos tirado, pero hemos tirado con muy mala puntería, o sea, lo veo así. Yo es que estoy casi por decir que el año 2016 se podría casi resumir en esa final, en la que quizás sí. Se vio lo mejor y lo peor, ¿no? No en cuanto a juego, sino en cuanto a la sensación, ¿no? De un equipo que podía y que estuvo ahí, que se quedó a la puerta, pero que le faltó tener ese poquito de más y al final lo acabó pagando, ¿no? Y yo creo que al final es un poco también lo que nos ha pasado en lo que llevamos de temporada, ¿no? Que nos ha faltado un poco, pero eso es lo que ha hecho que el Cholo haya buscado, ¿no? Obviamente es el punto de inflexión para el Cholo, yo creo. Está claro que esa final, lo que las declaraciones que hizo después y todo lo que ha venido después, ese intento de cambiar el juego, esa no quiero llamarlo indecisiones, pero esos bandazos un poco que hemos tenido, ¿no? Porque se ha querido hacer algo diferente. En gran parte viene por la plantilla que tiene, pero en gran parte viene también porque el Cholo ha querido, ¿no? Y es lo que para mí es lo que vino a decir un poco con esas declaraciones también, ¿no? Como había llegado un momento que para el Cholo se había llegado al límite de lo que ese Atlético, ¿no? O ese estilo del Atlético podía ofrecer, ¿no? Y eso nos había dejado a las puertas de la gloria, ¿no? En dos ocasiones. Pero se necesitaba algo más. Y ahí quizás es donde hay un poco de opiniones dispares, ¿no? Porque yo creo que haciendo lo mismo, pero con algunos mimbres un poco mejores de los que se tenían, sobre todo arriba, eso podría funcionar perfectamente. Pero también haciendo lo mismo con los jugadores que se tiene, yo creo que sí que en cierta manera se había llegado al límite, ¿no? Y es lo mismo lo que habéis dicho los dos, ¿no? Lo de ganar muchos partidos por 1-0 y llevar los partidos, estirar esos marcadores y demás, eso lo puedes hacer hasta cierto punto, ¿no? Llega un momento en el que ya es inviable, sobre todo cuando llegas a competiciones de eliminatorias y demás, o cuando los rivales aprenden a, ¿no? Que es también lo que nos ha pasado un poco, ¿no? Nos pasó, me acuerdo, en la primera etapa del Cholo, que sorprendimos a mucho el famoso partido a partido y demás, pero luego veías que los rivales iban aprendiendo y sabían dónde ahogarte, sabían cómo aguantarlo, y tienes que tener un poco más, yo creo que hay que ser un poco más polifacético. Creo que es lo que el Cholo ha estado intentando este año, tener un equipo que tenga más versiones o más variantes, dice él, ¿no? Mucho. Y hasta cierto punto yo creo que funcionaba. Lo que pasa que me siento un poco extraño porque digo, hay que tener paciencia, pero yo mismo no tengo paciencia, ¿no? O sea, para que estos cambios sucedan, tienes que saber que va a haber momentos malos en los que vas a perder y demás, y tienes que aguantar y seguir haciendo lo mismo. Pero en este fútbol moderno no hay momentos para eso, no hay paciencia, tiene que ser todo ya. Si pierdes dos partidos seguidos es una crisis, y si es un equipo con exigencias, como tiene que ser el Atlético, no puedes permitirte eso. Pero claro, sin permitirte eso tampoco puedes permitir el cambio, ¿no? Quizás el cambio a mí y yo me quejo mucho de esto durante las pretemporadas, en las vacaciones y demás. Yo creo que ese es el momento para hacer estas cosas, y sin saber muy bien quién es qué plantilla tienes hasta final, ¿no? En el Atleti es un caso crónico, ¿no? De que no sabemos qué plantilla tenemos hasta agosto, ¿no? Y te prácticamente desperdicias la pretemporada entera, que es cuando tenías que haber hecho estas pruebas. Entonces luego las tienes que ir haciendo durante la temporada, y bueno, este año estamos pagando los platos, ¿no? Los platos rotos. Suele ser así. Suele ser como dices, Jorge, que siempre ha habido una planificación desastrosa, sobre todo cuando el entrenador de turno era un pelele, un... No, eso ya... Dirigido, no hablemos de dirigido por... Claro, eso es un caso Manzano, o cualquier otro entrenador que pues han sido pues serviles a la... Bueno, pues a sus jefes y a los que le pagan, y ahí era cuando la plantilla se confeccionaba tarde, mal y nunca, y de ahí, pues bueno, pues ocurrían pues esto, pues que no sé si era Falcao el que ni siquiera podía inscribirse para los primeros partidos de liga, bueno, habían llegado los transfers, sí, a última hora, jugador con un fondo de inversión, jugadores cedidos por ahí del Wolfsburgo, del Chelsea y tal, o sea, aquello era un sin Dios. Pero en honor a la verdad, al menos en los dos últimos años, se acertará o no se acertará, pero el recambio de Costa Mandzukic estaba pronto, el recambio de Mandzukic Jackson estaba pronto. Este año, y siguiendo las declaraciones de Simeone en la entrevista que pude ver de 25 minutos, recomendable para el que quiera saber un poquitín por dónde respira Simeone, que a mí me ha abierto los ojos en bastantes cosas. Él había dicho, bueno, yo quiero, además se lo dice él, ¿eh? O sea, yo primero Costa, sí. Después manejaba dos o tres nombres, pero mi segundo era Gameiro. Y entonces nosotros teníamos una fecha en la que si Costa no estaba, íbamos a por el número dos. Y yo hacía mi labor de ese entrenador, que consistía básicamente, seguramente, en llamar a Costa y decir que cuenta con él, que qué tal lo ve, que si él vendría, que si todo eso, la parte. Y luego el club pues tenía que hacer su parte, que básicamente era llegar a un acuerdo con el Chelsea. Y Simeone habla que, bueno, como sabemos, en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión y depende de la voluntad del equipo, en este caso vendedor, que era... Pero vamos, él dice que su segundo hombre era Gameiro. Y Gameiro estaba aquí, y era el último fichaje del Atlético de Madrid. Gameiro estaba aquí, pues si no recuerdo mal, si la temporada... Vamos, o sea, no sé si era a primeros de julio, a primeros de agosto o a finales de julio, pero vamos, con un mes antes de que empezara la temporada, y estaba cerrado Gameiro, que era el último, y estaba cerrado antes Gaitán, estaba antes cerrado Bersalico. Es decir, llevan un par de años en los que la planificación del verano, y de nuevo, solamente gracias a Simeone, no es mala del todo. Y además, si te paras un poco a pensar, la transición de ese impasse entre las dos temporadas, pues bueno, te da a pensar. Aquí había, lo hablábamos al principio cuando valorábamos la calidad de la plantilla, si era mejor plantilla, peor plantilla, tal. Bueno, a toro pasado, lógicamente era más fácil verlo, que malo iba a ser un delantero que te ofreciera un peor rendimiento que el que te ofrecía Jackson Martínez. Y ya, mira, sí. Gameiro ya ha superado a Jackson Martínez, sin haber hecho nada, porque no ha hecho nada, pero ya ha superado a Jackson Martínez. Malo iba a ser un jugador que te ofreciera un peor rendimiento que el que te ofreció Oliver Torres, que no contó nada. Y bueno, en realidad ahí Gaitán ha hecho todavía, yo creo que menos todavía que Oliver Torres. Y luego, pues Bersalico, no había ningún jugador por la derecha que recuerde yo, no sé cuál era el, no sé ni siquiera cuál era el lateral derecho suplente. Así, bueno, pues este de Málaga, ahora se me ha olvidado el nombre, bueno. Que se fue a Inglaterra. ¿Cómo se llamaba? Sí. El que vino del Málaga. Joder. Ay, que se acaba tan lejos. Games, iba a decir Jesús algo. Simplemente mejoraba a Games. O sea, es decir, tenías tres piezas para sustituir a otros tres, que malo iba a ser que salieran peor que los tres que se habían ido. Y luego, además, estaba el crecimiento de jugadores que, bueno, pues que venían creciendo. Pues Saúl, confirmación, Carrasco, confirmación, Correa, tal, Jiménez, gente, Lucas, Tomás, la perspectiva es buena. Y gente que se fuera a caer por edad, pues más allá de Thiago, y ahora vemos que quizá un poco Juanfran, aunque pueda haber otras cosas ahí, no parecía que se perdiera mucho. Es decir, parece que la plantilla, bueno, pues se quedaba parecida o se mejoraba. Sin embargo, bueno, a día de hoy no se juega lo mismo, no se está funcionando de la misma manera y, bueno, puede ser un bache temporal solamente. Yo confío en esta plantilla porque esta plantilla fue la misma que nos hizo disfrutar muy mucho el año pasado, pero, bueno, la plantilla está ahí, es parecida, no hay un salto de calidad grande, se mantiene o quizá un, para mí, ya lo dije al principio, me parece un poquito mejor, pero, sin embargo, la veo más carente de ideas. Y decís que Milán supuso pues un punto de inflexión, bueno, eso es otra de las cosas que Simeone dice claramente. Dice que Milán supone un, que Milán lleva aparejado un periodo de duelo, de lo dijo al principio de ese mes que él tenía, que o 15 días o que se fue a Argentina a meditar, a pensar, a lo que sea. Pero bueno, aparte de ese mes, pues bueno, la verdad es que fue para todos, lógicamente, una pues una situación pues dramática, porque además, insisto, lo de Lisboa, pues llegamos allí con el agua al cuello ya, habiéndonos jugado la Liga la semana antes, sin nuestros dos mejores hombres, y tuvimos mala suerte y todo esto, pero llegamos a Milán con todo a tope. Y yo, si algo puedo achacar, y ya no sé si es a Simeone, y eso es que yo he visto, me ha parecido en dos ocasiones, que además no ha ocurrido en las eliminatorias contra el Barcelona, pero en las dos eliminatorias que el Madrid nos ha eliminado, en la que nos eliminó en cuartos y la del año pasado, en la final, me ha parecido que ha habido momentos en la eliminatoria en los que el Atlético de Madrid mentalmente no ha sido capaz de sobreponerse. Fíjate, por ejemplo, la Copa del Rey que les ganamos en el... Bueno, sobreponerse, no, de imponerse. No sobreponerse porque estuvieran las cosas mal, sino de imponerse al rival. Las cosas estaban empatadas, pero no fue capaz de ir un paso más allá. Y eso sí que es una cosa que yo creo que achaco. Ya no sé si a Simeone, al grupo, a la mentalidad de todos, pero la final de Copa que les ganamos, tuvimos mucha suerte, tuvieron muchas más ocasiones que nosotros, pero el Atleti fue bravo, fue valiente, fue a por el partido y en estos dos veces que nos han eliminado, yo le achaco al Atleti falta de pues eso, de fe, de quererlo, de hacer el daño que ellos nos hicieron cuando estábamos, aunque nosotros estábamos muy heridos, lógicamente, en Lisboa, después del gol de Ramos, sin cambios, gente lesionada, no llegábamos a ningún sitio, no había medio campo, no, Villa fundido, Adrián tal, no había nada que hacer, pero ahí, claro, ellos pues dijeron, ¡buah!, a por ellos, que son pocos y cobardes. Y nosotros no hemos tenido al rival en una situación tan contra las cuerdas como en aquel momento estuvimos nosotros y nos machacaron, lógicamente, pero sí que yo estuve en Milán y yo sentí una desconexión importante entre lo que la grada pedía tras el gol de Carrasco y lo que el equipo ofreció en esos 15-20 minutos más la media hora de prórroga entera. Me parece que lo fiamos un poco a, pues no sé, a las cábulas, a ya caerá, a aguantar y no... Y eso es pues la mayor... La mayor pena que me queda a mí de todo esto, la verdad. Sin duda. Yo coincido contigo ahí, Israel. Creo que sí, que ahí sí que se la jugó a una carta, a tirar la moneda al aire y que saldría. Pero tampoco con mucho convencimiento, porque la verdad es que los peones yo tampoco los vi que los moviesen arriba o que se moviesen, porque también ahí te cabe la duda de si a lo mejor el agarrotamiento de los jugadores era el que hizo que tampoco fuesen adelante con tantas ganas de eso, de hacer sangre. Si es que simplemente hubo 10 minutos después del gol de Carrasco que lo estuvimos realmente contra las cuerdas en la final, y yo no vi eso que tú dices, y es verdad, no se le vio ganas de ir a por el segundo, con convencimiento de que podías marcar otro gol. Entonces, eso es quizás lo que le faltó al Atleti, tienes toda la razón. No tuvo esa fuerza de decir, te he dado una y ahora te voy a dar otra. Sí, sí. Una y que esa, has buscado esa, durante 70 minutos, la has buscado y la has conseguido, que se hizo lo más difícil. Y sí, es lo que dices. Y bueno, tenía una idea que he perdido, luego te la comento. Ah, no, y es así, es decir, fallamos un penalti. Que también el hacerte fuerte frente a un penalti fallado en la final te hace un partido muy costa arriba. Venga, consigues marcar un gol que además demuestra que estás más entero que ellos. Y aún así no consigues, con todo a favor, el dar un golpe encima de la mesa y pues quizás ahí ya sí que, no sé. El que luego además fuese tan cruel la cosa de un tiro al palo en un penalti, pues yo creo que es normal ese luto y ese... Esa situación que hace que muchos jugadores, incluso aunque físicamente no estén tampoco tan mal, psicológicamente el palo lo hayan llevado dentro varios meses. Entonces es difícil. Y yo creo que eso hace, por ejemplo... Sí, sí. Sí, como recupero la idea de ya al hilo de lo que dice Simeone. Dilo. Simeone ya y en entrevistas que le he escuchado, él, por ejemplo, dice que jugar el segundo partido en casa no es ninguna ventaja, sino más bien un inconveniente. ¿Por qué? Porque en caso de prórroga, en esos 30 minutos, el gol del rival vale doble. Entonces, él en el Bernabéu, por ejemplo, cuando en cuartos caímos, él realmente planteó una eliminatoria para llegar para llegar a ese punto. Que luego, vale, sí que hubo esa jugada de Arda que fue desgraciada, lo expulsaron y eso te condiciona ya tal. Pero no... le falta ha faltado dar ese paso de venga, vamos a por ellos, y no solamente tratar de madurar hasta que se caigan solos ellos, y por táctica, por desgaste físico del rival o lo que sea, seas tú capaz de esperar solamente a tu oportunidad, que en algún momento llegará. No sé, ha faltado el dar un paso adelante en este en ese aspecto, y es una cosa que le achacó a la mentalidad del grupo y no sé si a la mentalidad de Simeone, que es, él habla de fallos en las entrevistas, habla de fallos en cambios, por ejemplo en Lisboa, de quitar a Raúl García del terreno de juego, pero no sé si hasta qué punto, claro, no, de esto sí que no es fácil hablar en una entrevista, pero no sé hasta qué punto él tendrá en mente, y él es muy listo además, y no sé hasta qué punto tendrá en mente este tema de no haber ido más a tumba abierta, aunque te pueda salir mal, pero yo la verdad es que si me veo otra vez en esta situación, yo prefiero decir, venga, vamos, que no sale, no salió, pero fuimos. Y eso es lo que me queda a mí de eso en el debe. En el debe del 2016, vamos. Y en el debe también eso, de... Sí, sí. De a esto, sí. Sí, es lo que decía además Jorge, que es que casi resume ese partido lo que era realmente la temporada, y es que es verdad, es que fue un quiero y no puedo. Es decir, he llegado hasta aquí, pero me falta ese último punto para poder, porque luchamos hasta el final la liga con un equipo que sinceramente, o sea, yo creo que ninguno, pensando que no teníamos un delantero estrella, habría llegado hasta la penúltima jornada luchando la liga. Es decir, es que estuvimos muy cerca también. Es que si el Levante hubiésemos ganado, ojito. Si ante el Sporting hubiésemos ganado, ojito. Sí, sí. Si analizas el partido y ese final de temporada y demás, lo que nos faltó, ese poco que nos faltó, yo creo que fue, a lo mejor, no quiero decir atrevimiento, pero a lo mejor intentar un poco más, pero yo creo que era más nombres que juego. O sea, yo creo que lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo muy bien. El juego que hacíamos, en lo que hacíamos... El juego de la yo siempre he distinguido, te interrumpo un segundito, yo siempre he distinguido también mucho como un punto de inflexión el descanso de aquel partido, entre lo de antes, es decir, ese doble pivote defensivo de Augusto y Gaby, y lo que supuso a partir del descanso poner un tribote, por decirlo de alguna manera, con Gaby y detrás de Saúl y de Coque, y tres hombres ofensivos como eran Torres, Carrasco y Griezmann en aquella final. Y yo pensé que ahí había un punto de presión, y aquello además solamente para un partido, pero funcionó muy bien. La segunda parte del Atlético de Madrid fue fue brillante en Milán, o sea, la búsqueda del cómo la búsqueda del gol, o sea, hubo ocasiones, se veía que podía, que el Atlético de Madrid podía llegar. De hecho, es lo que no se está viendo, es lo que más me preocupa a mí, es lo que no se está viendo en partidos contra el Sevilla, en partidos contra el Villarreal, en partidos en la Noeta. No estoy viendo al Atlético de Madrid capaz de sobreponerse, capaz de imponerse en el juego, que luego no llega el gol, no llega. Podía no haber llegado el gol de Carrasco, pero la segunda parte de cómo el Atlético de Madrid la afrontó fue muy buena. Y lo raro, lo extraño es que habiendo llegado pero es que no había llegado a la meta, había llegado a un buen punto, que era el empate, pero... La veía, pero no había llegado. Pero si eso es, la veías, pero no habías llegado. Pero si estabas así y estaba funcionando durante 30 minutos, 35 minutos tan bien lo que estabas haciendo, y además había supuesto un cambio respecto a cómo empezó el partido o cómo fue la primera parte, no sé por qué no se continuó por esa senda, sino que se echaron un poco líneas atrás para decir, oye, empezamos de cero. No necesitábamos nosotros empezar de cero en ese momento. Pero ¿os acordáis cuando después de ese partido y luego durante la pretemporada, creo que prácticamente todos coincidíamos en que lo que nos faltó, aparte de varias cosas, pero lo principal que nos faltó en ese final de temporada y que pretendíamos para esta temporada nueva, y no quiero con esto entrar otra vez en el debate que muchos oyentes ya nos han dicho que parecemos muy pesados y tal, era un 9 de diferencias. Un jugador arriba que te marcase diferencias. Y todos, yo creo que todos coincidimos en eso, que con un jugador, con un, y otra vez, tampoco quiero, pero es que es lo que ha pedido el Cholo. Diego Costa. Con un Diego Costa, ese partido, un Diego Costa, el que se está viendo ahora, ¿no? Un Diego Costa en forma, como está en el Atleti y tal, ese partido podía haber sido acabado de una manera muy, muy diferente, y esta temporada también podía haber sido una muy diferente, porque si os fijáis, al final yo personalmente, intentando analizar los problemas que estamos teniendo últimamente, todo, igual que muchas veces la solución viene desde atrás, ¿no? Empiezas por atrás, construyes el equipo desde atrás y vas yendo hacia arriba. Yo creo que este problema es al revés. Empieza desde arriba y va yéndose hacia atrás, ¿no? Ese problema de no crear ocasiones claras y no meterlas, las que creamos, no meterlas, va mandando olas hacia atrás, ¿no? Y va afectando hacia atrás hasta el punto de llegar a la defensa. Eso es. Muchos problemas defensivos de este final del 2016, yo creo que vienen causados por descolocación por jugadores, sobre todo, sin querer culparle a él, pero Godín saliéndose de posición para intentar ayudar a los jugadores de arriba, ¿no? Yo creo que ya digo, sin querer entrar otra vez en el debate ese del 9 y tal, pero yo creo que muchos de nuestros males vienen por ahí, que vale que a lo mejor lo que decía Israel, ¿no? De que querían a Costa y Gamiro era su segunda opción, pero nos ha quedado claro a todos que el Atlético no tiene delantero centro ahora mismo. Y del nivel incluso, que el Atlético de Madrid, no, del nivel que debería de tener, en absoluto. Y si me apuras, incluso a día de hoy, dada la baja forma que tiene en los últimos partidos Griezmann, incluso tenemos pocos delanteros, porque la mayoría de los goles están llegando por los centrocampistas. Los delanteros de arriba actualmente están en una fase, no sé si de estas de pico de forma o qué, pero no están al nivel, porque dices, bueno, no tengo un 9 que me dé goles, vale, pero también el año pasado no tuvimos un 9 y en cambio Griezmann se salió y nos suplió esa carencia, claro, base de goles. Es decir, había un jugador de arriba que también lo hacía. Hubo un periodo que Carrasco este año nos lo ha salvado. Nos ha salvado los muebles porque ha vuelto a tener dos o tres partidos que se han enchufado. Pero es que en la última los últimos dos meses se han desenchufado tanto él como Griezmann, y al no tener también ese tío definitorio que sería un supuesto 9, me da igual quién sea, pues lógicamente no tenemos arriba gol. Entonces si no tenemos gol, pues es difícil sacar esos partidos. Es así, pero hay una cosa que se dice mucho, ¿no? Los grandes delanteros que ha tenido el Atlético de Madrid en estos últimos años. Es cierto, ha habido en estos últimos años 5 grandes delanteros. Torres, Agüero, Forlán, Falcao y Diego Costa. Pero lo curioso de esos 5 nombres es que ninguno de esos delanteros ha venido al Atlético de Madrid como pagando el Atlético de Madrid la cantidad que vale el gol. Es decir, Torres vino de casa. Agüero realmente era un niño de 18 años que despuntaba como despuntaba Correa o como podía despuntar Vieto, y que salió muy bien, pero muy, muy, muy bien. Pero se pagó por él precio de niño de Argentina recién salido, que te puede salir bien o no, aunque apuntaba a muy buenas maneras, también las apunta Correa y de momento no está dando ese rendimiento, y Agüero lo dio a partir de la segunda, tercera temporada. Forlán se pagó dinero por él, efectivamente, pero no a precio de crack. Forlán se pagó con parte del traspaso de Torres. Torres se debió vender el equivalente a 30 y tantos y Forlán se debió comprar por orden de unos 20. Falcao no era nuestro. Falcao nos lo puso Méndez ahí como escaparate, aprovechando lo único que le quedaba al Atlético de Madrid en aquellos momentos, que era el nombre, con un equipo que estaba hecho de cesiones, de retales, de fondos de inversión, de jugadores sin propiedad, de cláusulas irrisorias. Yo creo que ahí estábamos hipotecados hasta las cejas en cuanto a la plantilla. Por lo menos ahora la plantilla que hay, pues quieras que no, son jugadores propiedad del Atlético de Madrid, creemos, y jugadores que si ahora mismo se va Carrasco van a pagar por él, teóricamente. Si se va Griezmann van a pagar por él. O sea, antes no había nada de eso. Y luego, por último, Diego Costa salió como las amapolas en el campo, salió de la nada. O sea, pero prácticamente es que... era un jugador pequeño que se fichó, alguna cosa por ahí, que hubo que cederlo, se cedió al Sporting de Braga, al Valladolid, al Rayo, y que en base a ser un fenómeno con un hambre brutal, pues se hizo el delanterazo que es. Pero el Atlético de Madrid nunca pudo comprar un delantero, decir, vamos a traer a Luis Suárez, paz, 60 millones, 70. Nunca pudo comprar un delantero contrastado, al contrario, bueno, todos se los robaron. Y sigue sin poder hacerlo. No, ahora. Perdón, Israel. Lo de poder. Dime. Yo no sé si es. No creo. Que no podía en el pasado. Vale. Que no haya podido este año. Yo no coincido en que no haya podido. Que no hubiera posibles. Posibles había. Que no se haya traído, eso es otra cosa. Pero posibles este año. Yo creo que este era el año. Que además era lo que pedíamos. Y yo creo que no era. Y era lo que pedía el Cholo. Y yo creo que no era pedir demasiado después de lo que ha dado el Cholo. Este año sí se podía haber traído un delantero, traído y pagado por ese gol. O sea, por lo visto ha salido ahora, ¿no? Han salido cifras, ¿no? Que lo que ofrecieron al Chelsea por Costa eran 60 millones. Creo que podían haber ofrecido más incluso. Si el Chelsea viene y les hace una contraoferta, se podía haber ofrecido más. Eso, se podía haber hecho. Eso, que no lo hayan hecho es otra historia. Yo tengo un defecto de que soy buenista y suelo creer a la gente, incluso a los ladrones. Es una cosa curiosa, que no tienen ninguna credibilidad, lógicamente, pero en condiciones normales, si tuviéramos un gestor honesto y de verdad, si ese gestor dice que no quiere hipotecar el futuro del Atlético de Madrid por hacer una locura por un jugador y que nos ocurra como le ocurrió al Valencia, si eso fuera así, si eso fuera verdad lo que dijo, pues tiene sentido. El problema es que, claro, quien lo dice no tiene credibilidad, entonces... Mm. Ahí está ese problema. Yo no sé exactamente qué dinero hay para poder pagar o no por un delantero centro. Yo no sé lo que se ofreció, 60, se ha dicho, pues 60. No sé hasta dónde puede pagar el Atleti, no sé si es verdad lo que dice. Ahora, a mí me ha sorprendido para muy mal también, diciendo que tenemos ahora, resulta, una deuda con Slim, con Carlos Slim, el mexicano, por el tema de, bueno, pues de Ferrovial, de la construcción, una deuda a corto plazo por el estadio importantísima. Yo no sé de dónde carajo nos sale esto así, porque... Es eso, o sea, nos vamos de un sitio que no tienes por qué y te vas a otro que encima te genera una deuda importante que va a repercutir en no poder fichar jugadores de calidad y tal. Me parece acojonante el cambio. Si eso es así, vamos a tener ingresos de no sé qué. Si los ingresos son de lo deportivo, insisto, siempre. Entonces, no sé, claro, no tiene credibilidad. Tendría sentido, es eso, tendría sentido lo que dices si fuese, pues bueno, si fuera de los socios. Si el presidente diera cuenta a los socios en una asamblea de compromisario de socios y dijera, pues mirad, estas son las cuentas, estos son los presupuestos, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no, así estamos, y entonces así todo el mundo habría transparencia, aunque tampoco eso te garantiza transparencia, porque luego pues ahí te gemean ejes por abajo también, no hace falta más que mirar a los vecinos, que tienen una especie de autoritarismo de otra manera, autoritarismo disfrazado de piel de cordero. Pero, claro, lo nuestro es oscuro y lo oscuro pues no sabes nada, claro. Hombre, yo estaba pensando... Sí, dile. No, que yo simplemente, creo que cuando decía, es que me he acordado perfectamente lo que ha dicho Israel de la credibilidad de los dirigentes. Y si la misma prueba la tienes, que en el mismo mes de enero nos dijeron por activa y por pasiva y se hinchó la boca el presidente diciendo que ya los 40 y tantos millones de Jackson se habían reservado para comprar un delantero. Es decir, que realmente entonces la oferta de los 60 eran simplemente 20 millones. Porque si 40 y tantos ya teníamos reservados de la venta anterior de este, claro, es decir, dinero teóricamente había. Entonces, si yo tomo a pie de juntillas todo lo que dice, pues no sé por qué todavía tenemos deuda con Hacienda, no sé por qué todavía no tenemos saldadas las cuentas de fichajes previos, porque creo que incluso ahora recibimos dinero, por ejemplo, de pagos debidos por el fichaje del Kun, Sí, sí. Pero también hasta hace poco se decía que incluso había fichajes que todavía no hemos terminado de pagar. Que a Falcao resulta que también le estuvimos debiendo dinero al Oporto y no sé cuánto tiempo. Es decir, que yo no me quedo tampoco. Entonces, claro, la duda viene, ¿por qué? Porque ellos mismos la generan. Es decir, pero si lo que está claro, yo creo que lo que está claro es que la progresión deportiva del Atlético, desde que ha estado el Cholo, ¿no? Entrar todos los años en Champions, llegar a dos finales de Champions, ganar una Liga, una Copa, eso genera ya no solo el dinero que te genera por lo que significa en sí, o sea, por que Champions, la UEFA te da dinero y tal, sino la repercusión mediática, ¿no? Lo que hace que el Atlético venda más, ¿no? Y no voy a hablar, no voy a entrar en los derechos de televisión y demás, pero está claro que el Atlético, desde que está el Cholo, los ingresos han subido un montón. Y este año, todos pensábamos, ya tenemos una base, un equipo más o menos muy completo, con todos los puestos, con jugadores que si no son los mejores, es lo mejor que podemos tener en sus puestos y tal, a excepción del 9, y era el año en el que el esfuerzo se tenía que hacer en el 9, y poco más, y algún refuerzo más pequeño, aunque al final luego se acabó gastando una pasta en Gaitán, que no entiendo muy bien, bueno, sí, porque era la petición del Cholo, que es otra una de las incógnitas de este año también, ¿no? Pero yo creo que ese esfuerzo, y a lo mejor, y ya digo otra vez, no quiero entrar y parezco pesado, pero es que es lo que hay, es lo que hay. Yo creo que eso era lo que pedía el Cholo. O sea, el Cholo, después de esa final y tal, quería un cambio, arriba, quería jugador, quería. Lo pedíamos nosotros, creo que lo pedía el Cholo. Y le trajeron la segunda opción, según él, que era su segunda opción. A lo mejor acabó siendo su segunda opción, pero yo creo que al principio no era esa segunda opción. Al principio solo había una opción, yo creo. Y él quería a Diego Costa. Y eso era lo que él pedía. Y no lo han traído. Que a lo mejor hubiera venido y hubiésemos hecho lo mismo. No puedo opinar porque no sabemos. No, es un caso hipotético. Pero yo creo que era nos faltaba la guinda del pastel y no lo han traído. Y ahora pues estamos eso. Estamos con la receta a través del pastel, ¿no? Ya digo, no me gusta centralizar y no quiero. Pero yo me pongo a buscar, ¿no? Quiero pensar cuál es el problema, qué es lo que pasa aquí. Hemos hablado mucho del tema del tribote y del medio centro y demás, pero yo creo que ese no es el mayor problema que tenemos ahora mismo en el Atleti. El mayor problema es pues eso, tener más presencia arriba, yo creo. Y cuando Griezmann no ha estado bien, porque no ha estado bien estos últimos meses, que era el que apoyaba un poco. Cuando no estaba él, ha estado Carrasco, que creo que estaba, no sé, no estaba por encima de sus posibilidades, pero sí que estaba rindiendo quizás en lo más alto que ha rendido nunca, y es difícil aguantarlo, ¿no? Y quizás es lo que pasó. Griezmann el año pasado estuvo prácticamente todo el año a un nivel extraordinario. Aguantar ese nivel por ti solo, porque no tiene a mucho más, es difícil. Y en el momento que Griezmann no lo ha estado y Carrasco lo ha intentado un poco, pero nos faltan, sí, lo que decíamos antes, ¿no? No tenemos un 9 para el Atleti, que a lo mejor no sería la solución, a lo mejor no lo traen y seguíamos igual, pero yo creo que la raíz de muchos de los problemas viene a partir de ahí. Y ahí yo culpo directamente a la directiva y al club por no haber hecho un esfuerzo mayor. Si el Cholo te pide algo, además yo creo que es eso que lo hemos dicho muchas veces, el Cholo está en una posición para poder pedir, está en una posición que él puede decir: quiero a este y me lo tenéis que traer, y si no me lo traéis pues rompo los platos, ¿no? Y hasta cierto punto parece que por ahí van los tiros, porque el Cholo, le hemos dicho todos, no está contento, no está a gusto, y puede ser por eso, no lo sabemos, ¿no? Pero ruido hubo, porque cuando salió la famosa foto de Simeone allí en Argentina, los rumores eran, hubo semanas de un silencio sospechoso de qué pasará, porque el Cholo no se manifestó desde Milán durante muchas semanas, aquello era un silencio, la gente no sabía para dónde iba a ir, y es cierto que el Cholo semblante, ya lo hemos comentado varias pocas, no era el de atrás, es lógico, o sea, él también estaría preocupado, vería que no salían las cosas. Y que además a lo mejor lo que él creía y tenía en mente como que sería el arma fondo de este equipo, pues no solo no lo estaba rindiendo, sino que además no tenía las piezas a lo mejor adecuadas. Pues lógico que no estuviese alegre, no esté contento y que se, por lo que decía Israel, el rucurrucu, aquel que decía, y que es verdad, que seguro que estaba dándole a la cabeza de ¿y por dónde cuadro yo ahora esto con lo que tengo? Porque claro, es que el Cholo todos los años lo que está haciendo es un ejercicio de jugar una partida de ajedrez con tres fichas. O sea, es que al final decimos, no, es que juega con 13, 14 jugadores, pero es que tampoco te eras tú que tiene unas variantes excesivas. Es decir, el Cholo juega con lo que tiene, que sí, que respecto al 80% de la liga, tiene una gran plantilla y es mejor que la de ese 80%. Sí, pero claro, es que tenemos los dos transatlánticos también y tenemos una serie de transatlánticos en Europa que lucharte contra ellos te implica tener, pues eso, gente que también te permita dar ese salto y marcar la diferencia. Que si hay un balón en una jugada que solo tienes dos balones en todo el partido, uno al menos vaya adentro. No que necesites cinco ocasiones para poder tener un tiro que vaya entre los tres palos. Entonces, si diésemos esa o tuviésemos esa situación, pues no digo que le cambie la cara al Cholo, pero yo creo que también el equipo pues se sentiría más resguardado y más tranquilo, porque la ansiedad de estos últimos partidos yo creo que era palpable. Y lo que has dicho tú, Jorge, ¿verdad? Es decir, Godín, yo creo que esas subidas que hacía a veces eran también un poco por esa ansiedad de querer hacer algo, o sea, de apoyar, de tener más gente arriba, más presencia, aunque sea simplemente por juego aéreo, porque el juego aéreo también nos permitía desatrancar esos partidos, no sé, intentar tener un plus. Y porque ellos son conscientes, yo sé que los jugadores no son ajenos a esto, ellos saben que pues que la situación implica también que hay que cambiar y que hay que modificar cosas y que hay que implicarse. Y quizás ellos pues también ven al Cholo, que yo no me creo que no le vean al Cholo también la cara. Sí, sí. Que es lógico. No, es que es eso, es yo creo que es como un poco, es lo que he dicho, yo que no me acuerdo del término que he usado, las olas, ¿no? O sea, yo es un punto, sí. Pero toda la repercusión que tiene. Como un acordeón. Sí, o el efecto dominó, ¿no? O sea, la gente empieza por un lado y va yéndose, va haciéndose grande. Y cuando llega al punto de que el mismo Cholo lo exterioriza un poco y tal, y los jugadores lo ven, es un poco... Y creo que ahora en los dos últimos partidos del año y demás se ha visto un poco más, por lo menos yo, o quiero verlo, un poco más de calma en ese sentido, ¿no? Y los jugadores intentando un poco, pues poner un poco de orden, porque había llegado un momento en el que yo creo que era una desconexión, ¿no? Había una desconexión, como sí. Estaban todos, se veía todo muy difícil y todos, no sé, habíamos perdido un poco una de las claves, si no la clave del Atleti del Cholo, que es la función del equipo, ¿no? De que todos, no hay nadie más importante que nadie y todos remamos hacia el mismo lado y demás, ¿no? Yo quiero pensar y he visto y me ha parecido ver que se está volviendo a eso, pero habrá que esperar ahora a ver este mes de enero, que yo creo que va a ser clave en como, bueno, claro, hemos dicho muchos partidos claves también, pero hay que empezar bien el año y retomar el rumbo, porque terminamos el 2016 muy mal y no puede, hay atisbos de que se puede arreglar, pero hay que arreglarlo. O sea, no podemos cometer más fallos de ese tipo, porque entonces sí que te condenas, ¿no? Tú fíjate, dices que enero es clave. Yo estoy mirando ahora sí el calendario y lo que va a ser atronador es lo que nos espera entre finales de febrero y marzo. No, sí, sí. Nos toca, ya... O sea, febrero nos toca, la semana del 26 nos toca, recibimos al Barça. Luego tenemos que ir vamos al Depor, luego recibimos al Valencia, el Leverkusen. En la semana, bueno, el miércoles, si el domingo jugamos con uno, el miércoles tenemos al otro. Y luego nos toca el Sevilla. Y ya para colofón, luego tenemos en la primera de abril al Madrid. Sí, pero... Es decir, pero el mes de marzo va a ser fin. O sea, más no vale ahora en enero ponernos las pilas. Claro, por eso digo que enero es clave, porque haciendo un mal enero no pienses recuperarte en febrero, que es cuando tenemos... ¿no? Entonces, ahora en enero, sí, que es ya... además, tenemos partidos supuestamente asequibles, ¿no? Tenemos la Copa con Las Palmas... Empezamos el martes, luego el sábado jugamos contra el Eibar, luego trae Las Palmas, sí. Luego el Betis, luego el Bilbao, el Alavés, Leganés. O sea, tenemos... Bueno, el Leganés ya estamos en febrero. Sí, sí. Pero tenemos un mes que no es muy complicado, aunque tres, son tres salidas, ¿no? Además, las tres al norte, ¿no? El Eibar, el Bilbao y el Alavés. Pero, sí. Pero son partidos que se pueden ganar, que no estaría... Sí. ¿No? Y que puedes eso empezar a mirar hacia arriba, ¿no? Pero claro, tú imagínate que no sale un resultado de esto, ¿no? Que no quiero pensar, pero imagínate, pues eso, que no sacamos, que no, sacamos, okay, que sacamos cuatro puntos de esos tres partidos, ¿no? Eso sería. Que sería no pasa como la primera vuelta. Claro. Además, el calendario de este año era bastante, bueno, pues bastante curioso, porque a excepción del Real Madrid, que vino al Calderón, todas las salidas, todos los equipos importantes tuvimos que ir a su campo en la primera vuelta. Fuimos a Barcelona, a toda la gente que está arriba, vamos, Barcelona, a Noeta, al Sevilla, al Valencia, aunque está abajo, pero también es un campo teóricamente complejo. Bueno, Valencia jugamos fuera, ¿verdad? Sí, ganamos ahí. Sí, jugamos. Sí. Sí. Del Villarreal también salimos fuera, todos, a excepción del Real Madrid, el resto, la todos eran salidas, la Real Sociedad también, sí, efectivamente, todas eran salidas. Y además, en la primera parte en las 12, 13 primeras jornadas estaban todas ventiladas, quedando para el final pues cinco partidos más o menos más contra rivales de menor entidad. Entonces, la planificación, o sea, de si hubiéramos hecho una buena primera vuelta, que no ha sido el caso, ahora tendríamos pues muchísimo ganado, porque recibimos a todos ellos en el Calderón, que es más, lógicamente es más sencillo sacar mejor resultado ahí, pero no, bueno, no, y además, no ha sido así. Que estábamos hablando, esos partidos en los que estoy diciendo yo de enero, termina la primera vuelta, lo que significa que el final, eso es. Nos ponemos un hipotético caso de que no hubiéramos hecho una tan mala primera vuelta, porque todavía no ha terminado, pero este 2016, que estuviéramos todavía en puestos de arriba peleando y llegas ahí al final de liga. Sí. El final de liga teníamos los últimos cuatro partidos. Sí. Visitamos Las Palmas, viene el Eibar, visitamos Sevilla al Betis y viene el Bilbao. O sea, era un calendario bastante asequible para si además, tienes que dar ese arreón final, darlo. Pero claro, sí, estábamos hablando además, de hipotéticos. Yo soy un fiel creyente de conseguir los objetivos como una consecuencia. En realidad, los objetivos, el objetivo del gol suele ser una consecuencia del juego, que puede ser más elaborado o menos elaborado, pero sí creo que se mete, que el gol se consigue como una consecuencia de un juego, de una manera u otra, pero un juego que sea superior al del rival, o sea, de imponerte al rival. Y también creo que los objetivos a largo plazo, los títulos o el llegar lejos, también en buena medida suelen ser una consecuencia del juego. Ahí tienes a los vecinos, que curiosamente no es así, porque los vecinos, aparte de los dos títulos grandes que nos han ganado a nosotros, en la era Messi, dirán lo que quieran, pero en la era Messi llevan pues están a la sombra del máximo rival absolutamente, en cuanto a títulos, en cuanto a juego y en cuanto a todo. Y es curioso que han ganado los títulos en temporadas, pues la del año pasado era desastrosa, echaron al entrenador, sí, perdían todo, estaban no sé cuántos puntos. Lo que pasa es que luego, no me voy a poner yo aquí a decir qué virtudes tienen, pero alguna tienen también, que son capaces de remontar ante estas situaciones y llegaron al final de liga, pero estaban desahuciados. La temporada que nosotros la tiraron a liga antes también, la temporada que nos ganaron en Lisboa, estaban también desahuciados en liga y jugando mal. La séptima estaban, no, creo que no entraban ni en Europa, me parece, cuando ganaron la séptima Copa de Europa. Es decir, ellos tienen la potra esta de ganar títulos cuando no acompañan o cuando, pero yo soy un fiel creyente de que los títulos son consecuencia del juego, y eso de que vayamos a estar mal en liga y pero porque nos guardamos para la Copa de Europa y tal, a mí eso me parece no sé, una idea abstracta que yo no acabo de comprender. Yo no sé cómo el Atleti va a estar jugando mal en liga y de repente va a llegar a la Copa Europa y lo va a abordar. No, no me entra en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, tú eres muy caprichoso y muy curioso con estas cosas, y para eso tienes el ejemplo del vecino. Bueno, joder, llevamos ya casi una hora de programa. Si os parece, vamos a hacer... y solo hemos hablado de la faceta deportiva, no hemos hablado de la extradeportiva, que también tiene tela, pero tampoco hablamos el otro día, hicimos prácticamente un especial sobre ello, así que tampoco quiero que entremos mucho en el tema. Pero ahora, si os parece, vamos a hacer un... como hacemos normalmente con los partidos, lo mejor y lo peor del partido, pero vamos a hacerlo con el año, ¿no? Lo mejor y lo peor de este año 2016. Así que, no sé, José, os avisé con tiempo, así que lo tendríais que tener un poco más o menos preparado, y si no, pues como salga. Sí. No cuentes los deberes, así que yo voy a improvisarlo. Ahí, ahí. Nada, bueno, pues empezamos con José, así te damos un poco de tiempo, Irra. Vale, vale, vale, me parece bien. Pues nada, mira, yo creo que lo mejor de del año ha sido, pues por un lado, la extraordinaria segunda vuelta que hizo el Atleti cerca de quedarse en Liga a nada, de poder incluso pelear hasta el final. Y ahí incide incluso la gran faceta de Griezmann, que nos llevó bastante de la mano a conseguir junto a Torres esos partidos de la última, de la segunda vuelta. Acariciamos la final de Champions de nuevo y tuvimos, pues bueno, la a su vez mala fortuna de no llevárnosla, ¿no? Lo peor, pues porque lo mejor, la verdad, es que el hecho de conseguir por parte de Simeone estirar el chicle un año más sin haber tenido casi unos refuerzos, digamos, que le supliesen las necesidades que tenía el equipo. En lo peor, pues ahí yo diferencio dos niveles. En cuanto al deportivo, por un lado, el hecho de no tener pues esa consistencia en el juego y ese equilibrio que nos hubiese permitido seguir siendo regulares en esta nueva temporada. Yo creo que el varapalo de la final nos dejó muy tocados y nos impidió a lo mejor tener la mente limpia y poder empezar de nuevo el año. Yo creo que todavía el run de la final de más de uno estaba, incluido el propio Simeone, como ha reconocido en las entrevistas. Y luego también, dentro de lo negativo, a nivel deportivo, eso, pero a nivel institucional, yo creo que este final de año ha demostrado de nuevo la situación interna que tiene el club. Esa falta de comunicación para con los que en principio son el propio Atleti, que son los aficionados, porque ellos son los dueños a nombre, a título nominativo, pero a título emocional y realmente los que le dan soporte son los que le seguimos al equipo. Y esa desconexión se ha manifestado, por un lado, en los anuncios últimos de este tipo de situaciones, que son simplemente una muestra pequeña más de esa falta de respeto al aficionado, como es el hecho de elegir un cambio de escudo que en principio nadie ha visto necesario y que a día de hoy no nos ha justificado a nadie la necesidad de efectuarlo. Y también, a su vez, bueno, la gestión de esta situación del estadio, que al final han salvado por los pelos, pero que bueno, que todavía está por ver que consigan en algún momento aclararnos si vamos a poder jugar algún día allí o no, y en qué condiciones. Y bueno, ya solo simplemente de cara a lo que queda de año, al 2017, pues yo creo que el Atleti tiene algo a favor, y es que lo único que puedo hacer ahora mismo es, si se centra, crecer, intentar seguir adelante y mejorar, sobre todo teniendo un poco más de equilibrio en el juego ofensivo. Reforzar de nuevo la línea defensiva, y si podemos, pues me temo que va a ser así, el tercer puesto va a ser la meta, porque a día de hoy veo muy lejos y una utopía la Liga, y conseguir llegar lo más lejos posible en Champions por los ingresos, veo muy difícil la final, y más cercana, yo creo, la de la Copa del Rey, quizás sea el objetivo más factible. Bueno, pues mira, mientras ahora voy yo con lo mío y le dejo a Irral, así que tenga un poco más tiempo para prepararse el suyo. Yo empiezo por lo peor, y lo peor... Yo creo que coincidía prácticamente todo el mundo en uno de los peores momentos, ya no solo del año pasado, sino de probablemente históricos en el Atlético, pues ha sido esa final, ¿no? En esa final contra el Trampas. Y como hemos dicho antes, porque a lo mejor representó lo mejor y lo peor del Atleti, pero también para mí, y sobre todo con las declaraciones después del Cholo y tal, significó quizás el fin de una era del Atleti, ¿no? Aunque todavía sigue aquí el Cholo y seguimos con ese equipo, pero se ha visto que esa base, ese juego que desplegamos, ya no ha sido así a partir de ahí, ¿no? Ha dicho el Cholo lo del duelo también ahora en estas entrevistas últimas y demás, y quizá tiene razón, pero es una herida de estas que, pues eso, que aunque te la cures, la cicatriz se va a quedar ahí, ¿no? Y siempre que la mires va a estar ahí la cicatriz. Y yo creo que es fácil, ¿no?, ponerlo como lo peor de la temporada, ¿no? Del año 2016. Quizás también seguido muy de cerca por ese, bueno, pues por todo el tema extradeportivo, ¿no? El adiós al Calderón, ¿no? Que todavía no ha sido, pero que puede haber sido el último año que se juegue el año entero en el Calderón, ¿no? También, bueno, se dijo, ¿no?, el último inicio de liga en el Calderón y cosas. Los 50 años que se cumplieron también, ¿no? Hay muchas cosas que se juntan, pero obviamente yo creo que lo de la Champions pues se queda por encima, ¿no? Lo mejor, yo me quedo con ese camino a Champions, ¿no? Bueno, tuvimos esos penaltis, luego la eliminatoria contra el Barcelona, la eliminatoria contra el Bayern, ¿no? Fue el partido del Bayern en casa, por ejemplo, con el gol de Saúl, ¿no? Es, no sé, un momento también histórico, ¿no? O me hubiese sido más histórico si hubiésemos conseguido el título, pero yo creo que fue de lo mejor que vimos al Atleti. Mira, incluso también podría poner alguno de los partidos de esta temporada, ¿no?, en la que estamos ahora, esos partidos en casa que se demostraba un equipo potente, que metía goles y demás, ¿no?, que fue quizás un espejismo, pero nos dio bastantes alas, ¿no? Y luego, mira, también nos ha pasado un poco, ¿no? Quizás hemos intentado volar demasiado alto. No quiero pensar, pero bueno. Para mí es ese camino de Champions, ¿no? Y luego, mal final, pero el camino de la Champions. Llegamos ahí por méritos propios, derrotando a los mejores equipos, ¿no? Yo qué sé, estaba pensando si los sorteos hubiesen sido diferentes, a lo mejor si nos hubiésemos enfrentado en esa final a otro equipo, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es todo hipotéticos otra vez, ¿no? Pero no, para mí eso era lo mejor. Y luego también, pues pensando ahora qué queremos del 2017, ¿no? O qué esperamos de este 2017. Yo espero que en la primera mitad del 2017, en lo que queda de esta temporada 2016-2017, el equipo, por lo menos, no pido o exijo que quedemos, ¿no?, terceros o que ganemos algún título y demás, sino yo me conformo con volver a identificarme con el equipo. En esos últimos partidos, bueno, a excepción de los últimos dos partidos, que ya digo, son un poco una incógnita, estos dos últimos partidos del 2016, esos últimos dos meses, yo no me identificaba con este equipo, ¿no? Perdí un poco. El equipo del Atleti del Cholo, para mí, digo que a lo mejor había llegado al final de un ciclo cuando llegamos a esa final de Champions, pero la esencia tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Y yo creo que habíamos perdido esa esencia. Y yo me conformaría con que en lo que resta de temporada volvamos a tener esa esencia, que a lo mejor nos cuesta títulos o incluso llegar a Champions, que no creo. Yo creo que nos clasificaremos para Champions de una manera o de otra. Pero para mí es más importante ahora mismo la sensación que me va a transmitir el equipo que lo que se vaya a conseguir, ¿no? Yo creo que ya hemos cometido demasiados errores como para sacrificar todo por conseguir títulos o llegar a sitios. Pero sí que quiero eso, que el equipo, que esté bien el equipo, para que cuando comencemos la próxima temporada tengamos la seguridad de que vamos a poder empezar otra vez de cero y a competir, ¿no? Pero por otro lado, también en este 2017 veo bastantes nubes en ese inicio de la próxima temporada, ¿no? Ese movimiento al Wanda Metropolitano, el cambio de escudo, todas estas cosas que están pasando que digo lo de identificarme con el equipo, y a su vez, pues con estas cosas lo que hacen es desidentificarme, no sé si existe esa palabra, pero perder la seña de identidad, ¿no? Un poco. Tampoco es que te diga, no, es que esto ya no es tu equipo, pero no sé, hace que cueste más, ¿no? Y espero sinceramente que el cambio sea fluido, y porque si va a ser, que sea fluido y que la gente pueda ir, que se pueda llenar el estadio y todo esto, porque yo al fin y al cabo quiero lo mejor para el Atlético, pero me cuesta creer lo que vaya a ser así y me preocupa. Pero bueno, tengo fe en el Cholo y en el equipo. Lo demás, los que están más atrás o más arriba, ahí ya pierdo un poco la fe, pero quiero que la fe que tengo en el Cholo y en la plantilla, pues que se vea en el campo, ¿no? Eso es lo que yo le pido al 2017. Y bueno, ahora que ya te hemos dado tiempo a pensar, Israel, lo mejor, lo peor y qué esperar del 17. Sí, me habéis dado tiempo de más. Mientras hablabais, me han venido mil ideas a la cabeza conforme decíais cosas y os escuchaba argumentos. Y a la misma velocidad que han venido, se han ido. Así que alguna imagino que habrá quedado por ahí haciendo eco y rebotando, así que algo podré decir. Pero sí, me habéis dado tiempo de más, incluso me puedo atrever a filosofar de primeras. Yo creo que es de la condición humana, cuando tienes mucho, buscar mejorar y buscar querer más. Y no darte cuenta a veces de realmente qué es lo que tienes hasta que pierdes algo de eso. Y eso me voy a lo deportivo, por ejemplo. Porque en el apartado institucional lo dejo para luego, que en realidad voy a suscribir lo vuestro. Pero el Atlético de Madrid, y empezando por lo mejor, durante la temporada pasada, la primera parte del 2016, el Atlético de Madrid tenía una identidad clarísima. Clarísima, te puede gustar más o menos. De hecho, a partir de esa identidad surgía el debate de cómo potenciarla, de cómo mejorarla, de qué tácticamente podías mover, pero todos teníamos claro que esa era la identidad que caracterizaba al equipo, pues el equipo solidario, equipo supeditado a las individualidades, equipo difícilmente ganable, pero todos queríamos más, todos queríamos más juego, todos queríamos más goles. Yo era el primero que estaba dispuesto a sacrificar algo de solidez, de rocosidad en pos de más goles. Muchas veces he puesto el ejemplo de que donde nosotros hacíamos 60 goles en una temporada, Madrid y Barcelona hacían 100 y algo, y que no aspiraba a hacer los mismos 100 y pico goles, pero sí tratar de hacer 20 goles más por temporada, que bueno, aunque supusiera sacrificar algo un poquito de lo rocoso, pues podía a largo plazo salirnos bien. Lo que ocurre es que nos hemos ido a un sitio, que en realidad estoy dramatizando un poquitín, porque solamente es pues este último mes y pico, dos meses, que tiene derecho el equipo en 5 años a flaquear, y yo creo en Simeone y creo en la plantilla, en las dos cosas. Pero nos hemos ido a un punto nuevo para nosotros, en el que tan pronto le metemos 7-0 al Sporting de Gijón, como perdemos 3-0 en casa contra rivales, o 2-0, o sea, cosas completamente pues inhabituales. Entonces lo mejor fue, sin duda, pues esa temporada, esa parte en la temporada en la que la identidad era clara, el estilo era claro y sabías qué es lo que ibas a ver del Atlético de Madrid, que ya te digo, todos incluso queríamos un poco más. Miguel tácticamente hablaba muchas cosas de cómo, de posiciones, de jugadores, yo también, yo quería el doble pivote fuera. Y ahora, sin embargo, estamos todos un poquitín más en lo abstracto, en lo que es la idea, la seña de identidad, y no estamos tan centrados en lo táctico, porque hemos perdido, o parece, damos síntomas de haber perdido aquello que teníamos antes de saber qué es lo que había, de ser un equipo fiable y un método más o menos agradable o lo que sea, pero fiable. Y eso fue lo mejor del 2016, junto, lógicamente, con la participación en Champions. La participación en Champions fue brillantísima, a la vez cruel, pero yo siempre he medido las temporadas por tratar de vivir el mayor número de partidos, que los últimos 15-20 minutos me los tengo que pasar de pie, porque no soy capaz de estar sentado, y porque miro la tele y la dejo de mirar, y miro el reloj cada 20 segundos por la intensidad, por la emoción del momento. Y de eso se la Leti, la temporada pues nos brindó un montón de partidos. Lo peor, Bueno, pues ya hemos hablado de cuál es la situación actual, esos atisbos, esas señales de pérdida de identidad del juego, ese tratar de recuperar. O sea, yo sí que creo, ya estoy convencido de que con nuestro juego anterior habíamos alcanzado casi casi el techo, el tope. Y que para dar el salto al siguiente escalón, de que ya es el que te equipara de igual a igual con lo mejor del mundo, hacía falta algo que en realidad, algo que son jugadores determinantes, sobre todo. Pero también una idea de juego, el tratar de evolucionar un poquitín, el tratar de mandar más en el partido desde, pues muchas veces desde el balón, porque hay una cosa de la filosofía de los posesionistas que es, en realidad es cierta, y es la base. La base es que si tienes el balón tú, no te van a hacer gol. Y eso es cierto. Y si tienes el balón tú, tienes más opciones de hacer gol. Ahora eso lo puedes llevar al extremo de tocar horizontal y no servir para nada. Bueno, ya conocéis este debate más que de sobra. Pero yo sí que quería al Atlético de Madrid más protagonista con balón. Con un juego directo, con un juego más rápido, con paredes, con lo que sea, pero sí que buscaba eso, sí que buscaba esa, pues eso, esa manera de situarnos definitivamente en el escalón superior. Se ha tratado, se ha semiconseguido, se ha lavado desde aquí, luego se ha vuelto a tratar de afianzar los cimientos cuando temblaba todo, y estamos un poco, insisto, en tierra de nadie. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. O sea, fue muy buena temporada 16 en Liga y también espectacular la Champions. Lo peor, obviamente, aparte de lo institucional, que es pues bastante peligroso, muy muy peligroso, luego voy con ello, pero vamos, lo peor es el haber perdido la final de Champions. A mí, y lo voy a decir claramente, yo aspiro, deseo, y lo he dicho muchas veces, ver al Atlético de Madrid ganar una Copa de Europa. A mí sí, además, pero a un millón de kilómetros de distancia, si además fuera hubiéramos podido dejar KO al máximo rival de Atlético de Madrid, hubiera sido miel sobre hojuelas, fantástico. Pero yo sí que tengo clarísimo que antepongo mi amor al Atleti a mi odio al Real Madrid. Las dos cosas las tengo, pero yo quiero al Atlético de Madrid ver ganar una Copa de Europa. Entonces es mi aspiración. A mí no me duele mucho, mucho más que la hayamos perdido contra el Real Madrid. Hombre, mejor haberla perdido contra otro, pero no me importa. A mí lo que me fastidia realmente es no haber podido ganar la Copa de Europa en las dos oportunidades que hemos tenido, porque además estas cosas nunca sabes cuándo vas a poder tener otra oportunidad. Parecía que el Valencia, aquel que llegó a dos finales, podría, pues estaba bien, era un buen equipo, incluso en cualquier otro momento puede llegar hasta ese punto y tal, y ahora mismo el Valencia tardará 30 años si alguna vez puede volver a disputar en Europa partidos de identidad, igual ya nunca más puede. Entonces, estas oportunidades es una pena dejarlas pasar, y yo deseo más que nada ver al Atleti campeón de Europa, sea contra quien sea, porque, no sé, lo he dicho muchas veces, el Atleti fue, yo creo que, de las cosas que quiero a día de hoy, fue la primera, prácticamente. Luego la vida te coloca, pues eso, tú quieres tu familia, tu trabajo, todo eso, pero el Atleti fue de lo primero, desde niño. Entonces, es mi deseo para el 2017. Y respecto, aunque lo veo más complicado que nunca ahora, pero oye, ya veremos, a ver. Y respecto a lo institucional, nada, la gente, por naturaleza, muchas veces es reacia a los cambios. Ya no es una cosa, yo no lo baso en el instinto mío no es reacio a los cambios. Lo que sí que es reacio es a los cambios cuando van apoyados de hechos tan, tan truculentos como los que vamos descubriendo de toda esta historia. Insisto que el nombre del estadio o el escudo, que pueden ser cosas emocionales, son el chocolate del loro, o sea, es la nada comparado con lo que puede suponer de endeudamientos y todo esto, porque además el fútbol es, pues, tristemente, pero es así, es un negocio. Yo soy un tipo bastante bastante numérico, por decirlo de alguna manera, bastante, creo mucho en que potencial económico vendrá asociado a éxitos deportivos, y si la operación resulta que económicamente es desastrosa, pues pues será muy malo para el Atlético de Madrid. Así que lo institucional lo tengo completamente en cuarentena y con una sensación de peligro muy grande y catalogado, lógicamente, en lo peor. Y nada, los deseos ya lo he dicho, lo tengo claro, yo es ver al Atlético campeón de Europa. Y bueno, aspiro a que a nivel de plantilla, pues los jugadores recojan el mensaje del Cholo, que ha dicho claramente que, bueno, ha dicho muchas veces, lo decía José, que se han reinventado, es verdad, es un discurso que Simeone dice mucho, nos hemos reinventado, pero que el Atlético de Madrid no tenga que estar reinventándose continuamente. Y Simeone dice que son los nuevos los que tienen que tirar ahora, es la gente joven la que tiene que tirar del carro, más allá de que tenga que tirar Gavi, Godín, Torres, tal, sino que son... Y eso es lo que si eso se consigue, si Simeone consigue que sean los nuevos los que, o la gente más joven los que den un paso adelante para echarse el equipo a la espalda, eso es lo que nos garantizará pues seguir siendo pues lo competitivos que hemos sido. Y bueno, eso es un poco todo lo que se me ha ocurrido, sí, en este un momento. Futuro. Ahora hablamos de eso porque queremos también quería tocar un poco, tampoco mucho, brevemente. Hemos tenido el partido este amistoso contra, no sé ni pronunciar el nombre, Al-Ittihad o como sea. Se han visto cosas que ya se vieron en el último partido en Copa antes de cerrar el año. Pero vamos un momento primero a escuchar lo mejor y lo peor del año para tanto Fernando como Miguel, que nos han dejado sus mensajes, y hablamos luego pues es un poco más de la faceta deportiva. Así que vamos a escuchar primero a Fernando, que nos cuenta lo siguiente. Hola, atléticos y atléticas. El programa de hoy de resumen del año 2016 y de predicciones y deseos para el 2017 nos va a dar mucho juego, y en mi caso voy a dejar lo mejor y lo peor que ha deparado para el Atlético de Madrid en el año 2016. Lo mejor ha sido la línea de continuidad en todas las competiciones excepto la Copa del Rey, de un equipo potente, un equipo que lucha por títulos, un equipo que está a punto de conseguir la Copa Europa, que está a punto de conseguir la Liga, y una plantilla en definitiva que va a más y que no baja el pistón, salvo en este último mes del 2016. Por lo tanto, lo mejor ha sido que el equipo sigue siendo un grande de España y un grande de Europa. Lo peor, sin lugar a dudas, la final de la Champions, la forma que se perdió, tan dramática, tan injusta y tan dura, como fue los penaltis y el proceso del partido, con una serie de decisiones de todo tipo que no nos beneficiaron en absoluto, sino lo contrario. Una pena, otra final perdida, es muy importante llegarla, pero a veces se hace durísimo volver a perder otra final, y uno piensa que casi es mejor que te eliminen antes que perder de esa forma tan, tan dura y tan injusta. Y para predicciones para el 2017, yo espero que el equipo gane la Copa del Rey. Es el título más factible, sin lugar a duda. La Liga está muy difícil y la Champions, lo hemos visto, que puedes llegar a dos finales y por cualquier motivo las puedes perder. Es una competición que, por lo que sea, no se nos acaba de dar bien en el último instante. Por lo tanto, yo veo mucho más factible ganar la Copa del Rey que ganar otras competiciones. Y por último, la petición de todos los años. Llevamos ya 30 años de gilismo. 1987 fue la fecha fatídica, estamos en el 2017 y esperemos que sea el año definitivo de la marcha de estos tipos tan deleznables que tanto daño han hecho, hacen y harán al club. Cambio cualquier noticia, cualquier título por la marcha de los giles y los cerezos y que el Atleti de Madrid vuelva a ser un club libre. Por lo tanto, atléticos y atléticas, un saludo y feliz 2017. Bueno, bastante de acuerdo. Aunque lo de que se vayan los giles y cerezos, yo creo que estamos todos de acuerdo, o casi todos, pero el problema es a cambio de qué. Estamos viendo estos días lo que ha pasado en Valencia y, joder, te entra la tiritona, ¿no? Pánico. Y, sí. Y además que es que viendo todas las operaciones que se están haciendo, tiene pintas tristemente de que lo que están preparando esta gente es eso, es una venta, ¿no? De moverse, sacar, pinchar ya la última, lo último que era el suelo del Calderón, y en el momento que ya no hay nada más de dónde sacar, pues largarte y dejarle el muerto a otro, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así y que sea todo positivo, ¿no? Sí, eso, y que pudiéramos tener un Atlético libre. Lo que pasa es que eso en este mundo ahora mismo es muy difícil, pero ojalá. Vamos a escuchar ahora a ver qué nos cuenta Miguel. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues hoy tenéis un programa bastante interesante que me encantará escuchar y que lamentablemente no podré estar, de resumen de 2016 y de pronóstico de qué esperamos para este 2017 y, bueno, y también qué deseamos, ¿no? En cuanto a 2016, para mí casi lo mejor y lo peor viene a ser lo mismo, que fue la Champions, ¿no? Lo bueno es que llegar a una final de Champions te sitúa a un nivel mediático muy importante en Europa. O sea, nosotros quizá estos últimos años estamos demasiado mal acostumbrados a hacer grandes cosas, tanto en España como en Europa. Hemos llegado a dos finales de la Champions en 3 años y corremos un poco el riesgo de que empiece a parecernos normal. Y es que este año hemos llegado a la final de la Champions. Es que es algo muy importante. Claro, por ahí también viene lo peor, que es que la perdimos como la perdimos. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que ha hecho mella en la gente. Para mí fue peor la de Lisboa, aunque creo que... Bueno, la verdad es que no sé cuál de las dos fue más injusta, la verdad. Yo creo que por dolerme me dolió más esta última. Pero también... mirándolo ahora con un poco de perspectiva, me parece que realmente para mí la que más me ha marcado fue la anterior, fue la de Lisboa. Entonces, bueno, pues yo considero que este 2016, a pesar que en cuanto a juego no ha sido nada brillante bajo mi punto de vista, es un buen año para el Atlético. Tenemos además jugadores que se han consagrado, tenemos a Carrasco que ha llegado para ser una aportación bastante grande en el Atleti. Saúl pues ha sido claramente el año de su consagración. Griezmann ha sido ahí balón de bronce porque también tuvo un papel destacado en la Eurocopa. Bueno, se ha consolidado, digamos, en la élite del fútbol europeo. Oblak pues igualó el mayor registro en cuanto a goles en contra, ¿no? De la historia. Y bueno, pues yo creo que en general ha sido un gran año. ¿Qué esperamos de 2017? Bueno, pues en primer lugar, a nivel institucional, pues deseo una cosa que creo que no va a pasar, que es lógicamente que el club volviera a ser su socio. Eso siempre lo deseamos, pero bueno, es una cosa que considero prácticamente imposible, por desgracia. A nivel, bueno, sin llegar todavía a lo deportivo, pues también un poco hilando con el nivel institucional, pues me gustaría que si definitivamente vamos a este nuevo estadio, que sea porque sea un estadio 100% en propiedad del Atlético de Madrid y que no tengamos, bueno, pues los problemas que venimos teniendo hasta ahora, ¿no? Y que ya vaya todo rodado. Yo no hubiera deseado que nos fuéramos del Calderón. Pero bueno, esto es un asunto del programa más bien anterior, ¿no? Y me doy por contento con que no tengamos mayores problemas y, bueno, y ya si pudieran hacer accesos un poco mejores y tal para el estadio, pues estupendamente. Y a nivel deportivo, pues, hombre, también está un poco supeditado a cómo hemos empezado el año. Hemos empezado, bueno, el año, la temporada. El año lo acabamos de arrancar. La temporada la hemos empezado regular. En la Champions hemos estado bastante bien, excepto este último partido, porque ya estábamos metidos en general en una dinámica mala. Creo que este parón nos puede venir bien. Bueno, la liga está muy difícil. Yo creo que aún podemos hacer entre los 3 primeros. Es difícil, pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Lo único es que, claro, si uno mira cómo estábamos últimamente, pues... se te hace un poco raro, ¿no? Pero como ya comenté en anteriores programas, hoy estás muy mal y a lo mejor dentro de 2 meses nadie se acuerda de que has tenido ese momento malo porque no paras de ganar. Entonces, tampoco vamos a ponernos catastrofistas. Podemos hacer entre los 3 primeros perfectamente. Incluso podríamos ganar la liga. Eso es muy difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno, entre los 3 primeros yo creo que se puede hacer. La Copa del Rey, pues hombre, mi ilusión es poder volver a ir a una final de la Copa del Rey a verla en directo. Sería mi tercera. Y me encantaría, vamos, para mí es el partido más especial de todo el año casi. O sea, cuando puedes asistir a una final de Copa del Rey en la que está jugando tu equipo, para mí no hay un partido más emocionante que ese. Y en cuanto a la Champions, pues bueno, la verdad es que estamos en una posición privilegiada. Pues digo un poco lo mismo que la Liga, que es que viendo cómo venimos jugando, pues es difícil de pensar, pero ¿por qué no? Los primeros 5 partidos que hicimos de la Champions fueron de un nivel bastante alto. ¿Por qué no va a volver eso, no? Si al fin y al cabo son los mismos jugadores. Vamos a desear que sí. Y que sea un año muy feliz, que sigan saliendo jugadores interesantes. Y que el Atleti siga consagrándose a nivel europeo en la élite del fútbol internacional. Pues nada, un saludo para todos y que vaya bien este 2017 para todos. Un saludo. Bueno, pues será Miguel. Alguna nota importante, ¿no? Me ha emocionado mucho lo que dice de la final de Copa, ¿no? Sería. También lo dice Fernando, ¿no? Que a lo mejor es el título más viable, ¿no? Para quizás salvar la temporada, aunque yo sigo pensando que la Champions todavía es factible, ¿no? Tengo que decir una cosa, en realidad a mí no me parece que la Copa del Rey sea mucho más fácil que la Champions, ¿eh? Aunque suene, te vas a cruzar con Madrid o con Barcelona, sino con los dos, casi seguro, en Copa del Rey. Y es lo mismo que te va a ocurrir en Champions. Casi seguro que en Champions, de hecho en Champions tienes más números casi de no cruzarte con ellos. En la Copa casi seguro que te vas a cruzar con alguno de los dos. En Champions, bueno, como todavía hay equipos también buenos por ahí, pues Bayern, Juventus, tal, puede que no te cruces con ellos incluso nunca. Pero por eso mismo no me parece nada fácil la Copa del Rey, la verdad. Sí, bueno. Visto así, sí, título es cierto, ¿no? Aunque a lo mejor solo te cruzas con uno en la final, ¿no? Te puede parecer que el título por importancia, pues primero en Diablo, Europa, luego Liga y luego Copa del Rey, por importancia de títulos, pero eso no tiene nada que ver con quién te vas a cruzar por el camino. O sea, la Copa del Rey es dificilísima. Ah, difícil es cualquier cosa ahora mismo, pero sí, quizás, o como decía José, igual no te cruzas con ninguno, ¿no? No creo. Porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero ojalá, ¿no? A ver, esto es como todo. Si pensamos que hay manos negras, seguro que llegamos a la conclusión de que la final soñada por todos los usodichos es la que se ha repetido también en más ocasiones últimamente, que es el Barça, si no está casi seguro, y el Madrid. Y si no, pues el Barça con otro. Entonces, pues bueno, si pensamos así, sí. También es verdad que los cruces que, por ejemplo, les han tocado a ellos este año no suelen ser los que les suelen tocar. Porque les ha tocado un Sevilla y un Bilbao que, hombre, los pueden superar, pero no son tampoco tan sencillos como a priori se les suelen plantear los cruces, ¿no? El Sevilla está muy fuerte, sí. Está muy fuerte. Sí, una cosa curiosa, ¿eh? Esto te desmonta casi ese tema de que tanto tiempo necesita de aclimatación un jugador para entrar en un equipo a jugar, esto es muy de Fernando, y en realidad a veces es verdad, fíjate, ahí han llegado, joder, esos están peor que nosotros institucionalmente, yo creo, esos sí que tienen que vender a todas sus estrellas año sí, año también, a todos, claro, y traen, claro. Cada año traen a 12 tíos nuevos, nosotros por lo menos últimamente, oye, pues estamos haciendo fichajes, pues 3-4 por temporada, que saldrán mejor o peor, pero haces retoques de la plantilla, aunque también se te va gente buena, las cosas buenas, pero esa gente traen 10-12 entrenador nuevo y de repente pues resulta que están compitiendo bien todos los años y este año están muy fuertes. Pero el sorteo me pareció ver a Clemente Villaverde sacando las bolas en la Copa del Rey. Sí, no lo vi, pero es posible. Me pareció que Clemente Villaverde sacando las bolas, así que el Atleti tiene mano negra también, o sea, tiene peso aquí. Yo voy a decir la verdad. Hombre, tiene peso porque es que además creo que somos vicepresidente y segundo vicepresidente de la liga, no sé qué leches también. O sea, yo por lo que decía que también me gustaría que la Leti llegase muy lejos en la Copa, es porque creo que hay una petición formal por parte del club de que se efectuase la final en el Calderón, por aquello de que va a ser la última vez que pueda haber una final. Yo creo que ya sería muy bonito que la última final de la Copa del Rey se juegue en el Calderón. Y que además pudiese estar en ella el Atleti y además ganarla, ya sería de traca. Sería una bonita despedida. Ahí yo me recuerdo el centenariazo del Deportivo en el Bernabéu. Con eso te pones, sí. Pones en juego el calderonazo, está claro. Pero Fernando, por ejemplo, dice que preferiría no llegar a la final de Copa de Europa antes de jugar otra final de Copa de Europa. Yo antes de jugar otra final de Copa de Europa con el Madrid, yo ni por asomo. Yo firmo ahora mismo jugar en Cardiff con el Real Madrid sí, la Copa de Europa una final otra vez. Ahora mismo lo firmo con sangre, o sea, mucho antes que caer en semifinales, o sea, cualquier otra cosa, aunque al final la perdiéramos, pero. Y es lo mismo con el Calderón, o sea, sería precioso jugarla y ganarla, aunque te expongas a un calderonazo, pero no se puede ir con miedo a estas cosas. Hay que. Vamos, ojalá podamos. Hay una pequeña diferencia ahí, y es yo creo que la más grande, y es que cuando hubo el partido famoso de Madrid y que va siempre en su supuesto ADN, a diferencia del nuestro, ellos no tienen ese punto de humildad y sí tienen ese de prepotencia que les hizo que se tragasen sus palabras. Cierto. Nosotros, hecho, hombre, yo creo que por estos palos que nos hemos llevado como Lisboa, como habitualmente hemos tenido más palos, somos más prudentes a la hora de tirar las campanas de ya la hemos ganado sin ni siquiera haberla jugado. Y eso también nos da esa tranquilidad. Una gran parte de la confianza que yo tengo en que las cosas van a ir bien, una es que Simeone ha dejado más o menos en las entrevistas la idea de que, ¿por qué no va a seguir? Él quiere estar aquí, él cree en esto, él claro. Ahora se siente responsable, pero porque además yo creo que si algo va en nuestro ADN, más allá de, yo qué sé, contragolpe y todo eso, en nuestro ADN va a levantarnos, en nuestro ADN eso va es. A recibir. O sea, nosotros no somos Muhammad Ali. Nosotros no somos el estilista, nosotros somos Rocky Balboa, el que encaja. Totalmente. El que encaja, pero aguanta. El que lo tiran, pero no cae. Y eso es lo que sí que tiene de ADN en el Atlético de Madrid. O sea, no es el rollo de sufridores, ni nada de esas patrañas que se han inventado, no. Es que cae, pero no se hunde, pero se levanta. Y es lo que yo creo del Atleti, en lo que cree Simeone, y es lo que a mí me da confianza. Bueno, digo, que ahora que estamos ya hablando de la Copa, si os parece, hablamos un poco de la actualidad deportiva, porque ya tenemos prácticamente mañana ese partido de Copa contra Las Palmas. Es el martes a las 9:15, imagino hora peninsular, ¿no? No será una hora menos en Canarias. Sí, sí. Y bueno, tuvimos este partido, ya digo, no sé cómo llamarlo, este cachondeo. Con el Etihad, pero en el que yo no lo vi resumen y demás, pero más o menos se vio, y le preguntaron al Cholo una cosa que se vio ya al final del año en el partido de Copa, una novedad, que es la de meter a Bresalco en la banda derecha en defensa, que desde aquí le dijimos que nos había gustado mucho lo que se le había visto últimamente, en detrimento del centro del campo por la derecha en el que se incorporaría a Juanfran, que en los dos partidos que ha jugado ahí, pues ha metido gol. Obviamente son dos partidos intrascendentes contra el Guijuelo y, bueno, en ese caso trascendente por Copa, pero con poca historia, y en este amistoso. Pero es un cambio que el Cholo ha dicho que no, obviamente no va a solucionar todos los problemas y no va a ser un cambio que sea para siempre, pero parece que un poco van por ahí los tiros, ¿no? En cosas que quiere cambiar, ¿no? Y no sé cómo lo veis, sobre todo Israel, que sé que en el tema táctico y demás está mal metido. ¿Cómo ves este cambio, que parece que va a ser también lo que va a poner en Las Palmas? Pues yo estoy casi seguro que lo vamos a ver, como tú dices, en el partido de Copa de Las Palmas, que jugamos fuera, y que anticipo, me parece peligrosísimo el partido. Porque Las Palmas en el Calderón llegó con bajas, no sé a cuántos habrán recuperado, pero Las Palmas es un equipo que se te asemeja al Rayo Vallecano, pero en mejor. Es decir, si le sale un buen día en base a su fútbol artístico, en su fútbol de toque y todo eso, la verdad es que te puede hacer un desaguisado. Es un equipo que maneja bien la pelota, que ha hecho muy buenos partidos de fútbol este año, también luego ha resultado vulnerable. Pero como le salga algo muy bueno allí, es un partido muy complicado. Y respecto a la posición de Juanfran en la derecha, bueno, yo lo hablábamos antes, A mí, en principio, Simeone sabe más, está claro. Pero a mí, en principio, es una modificación que no me convence. Y no me convence por varios motivos. Uno es la posible sensación, que puede que no, de que sí que veíamos todos que Bersalico estaba llamando a la puerta. Estaba llamando a la puerta para jugar, porque estaba haciendo las cosas bien. Porque como Simeone dice, además es que yo me baso mucho en lo que dice Simeone. Simeone dice que estaba demostrando mucha vitalidad. Y es cierto, estaba demostrando pues energía física, con una buena condición atlética, que lo tenían que frenar un poco porque quería derribar una pared. Eso mismo lo dijo de Diego Costa hace tiempo. Entonces, por un lado está Bersalico llamando a la puerta y del lateral derecho, que es propiedad de Juanfran, con todo derecho durante los últimos 5 años, pero que Juanfran esta temporada no estaba aportando mucho en ataque y tampoco estaba jugando en general bien. Todos recordamos lo mucho que sufrió con Bale, por ejemplo, en el Calderón. Entonces, no sé hasta qué punto Simeone no ha sido capaz de realmente hacer un cambio de cromos, de uno por otro, y sentar a Juanfran. Y no sé hasta qué punto entonces lo que ha hecho es a Juanfran recolocarlo de interior derecha por ese motivo. Yo entiendo que no va a ser el motivo principal. Él también espera algo, y además lo ha dicho. Él espera tener a dos hombres de banda por la derecha, porque son dos hombres de banda, es la posición original de Juanfran, y también defender mejor esa banda derecha con lo mismo, con un hombre como Juanfran, que tiene conceptos claros defensivos. Lo que ocurre es que para que Juanfran juegue ahí, alguien tiene que salir del once. Y ese hombre que tiene que salir del once es Carrasco, que casi seguro, creo que Saúl va a jugar con Gaby, creo que Coque va a jugar por la izquierda, y creo que el que sale del once es Carrasco. Y a mí, si me comparas, no como extremo derecho, pero como hombre de banda, si me comparas lo que yo creo que puede ofrecer Carrasco como hombre de banda y lo que creo que Juanfran puede ofrecer como hombre de banda, yo creo que Carrasco, tanto ahora como en el futuro, tiene mucho más que ofrecer que Juanfran. Juanfran es un jugador que lleva 5 años sin jugar en esa posición, que tiene 32 años, que tampoco te tiene un uno contra uno, ni te tiene desborde, que tampoco te tiene un gran centro, además. Y que no entiendo muy bien por qué. Porque el Atlético de Madrid, con los jugadores que tiene, debiera de acabar las jugadas, yo creo, muchas veces por el centro. Pero por el centro no con centros laterales, porque de nada nos sirve centrar a Gameiro y a Griezmann. O sea, el juego yo creo que en algún momento hay que volcarlo a una banda para desde esa banda, con interiores, con los delanteros, tal, tratar de asociarse en corto paredes, tal, para tratar de entrar por el centro. Más allá de buscar centros laterales. Y no entiendo muy bien por qué Simeone quiere dos hombres de banda y atacar la banda con dos hombres específicos de banda. Veremos a ver. A mí, en principio, no me seduce la idea, porque además no creo que el nivel de Juanfran de extremo, lo que yo lo he visto jugar, sea nada del otro mundo. Sin embargo, en base a experiencia, táctica, compromiso, acople con el resto de compañeros, su nivel en el lateral ha sido y todavía puede ser muy satisfactorio. Yo creo que coincido en parte con Israel, y creo que incluso a lo mejor me atrevo a decir que el cambio de meter ahí a Juanfran pueda ser a lo mejor algo más efecto Carrasco. Mira lo que hay que hacer, al menos defendiendo. Porque yo creo que también a lo mejor lo que quiere es dotar de esa fortaleza a ese lateral derecho de cara a la defensiva, no de cara a potenciar el ataque, porque es verdad lo que decía Israel, que Juanfran realmente para mí centra fatal. Sí, además creo que con Jorge hemos coincidido más de una vez, que es que la rifa, centra mejor Bersalico, para lo poco que le hemos visto, que Juanfran, una vez que llega a la línea de fondo. Entonces su misión ahí quizás sea la de, por un lado, contentarle a Juanfran, en el sentido de te premio con una posición en la que naturalmente eras elegido para ello, aunque luego se te exigió y nos lo diste el carril entero, el recorrido, y intentar también anímicamente a lo mejor reforzarle por aquello de que juegue en algo donde él esté contento. Y por otro lado, lo que comentaba, lo de potenciar a Carrasco de cara a que tenga un aliciente para luchar ese puesto, viendo que no solo hay que atacar, sino también hay que saber defender esa posición. Y yo creo que sí, que el cambio puede ser beneficioso solo en ese sentido, porque a nivel de coordinación, el otro día, por ejemplo, el partido este del Etihad, había veces que incluso los dos, tanto Bersálico como él, acababan estando juntos en la jugada, con lo cual era casi duplicar o duplicar esa función en un momento dado. No les vi tampoco muy coordinados entre ellos, vi que hacía el carril entero incluso Bersálico. Es que cogiéndole terreno a Juanfran, con sí, lo cual yo, es que yo quería destacar una cosa. Yo creo que hay dos motivos que están empujando al Cholo a hacer esto. Uno es que Bersálico está cada vez ofreciendo mejores cosas y yo creo que más fuerte, mejor momento que Juanfran, puede aportar más en defensa y más en ataque. Obviamente a Juanfran sabemos cómo lo de las jerarquías del Cholo y demás, pero por otro lado yo creo que esto también viene potenciado por el mal momento, por así decirlo, de nuestra banda izquierda. Hace tan solo unos meses decíamos cómo mucho, si no casi todo, el juego de ataque del Atlético se desarrolla por la banda izquierda. Tenemos un desvarío ahí, una no sé cómo decirlo, una asimetría mucho más tirando hacia la banda izquierda. Y también creo que comentamos que casualmente el peor momento de la temporada ha coincidido con la baja de Felipe, prácticamente. Felipe, que va a jugar mañana en este partido. Entonces, sin estar Felipe y Carrasco bajando, no sé si a consecuencia de ello, pero no está haciendo unas actuaciones tan brillantes. Creo que el Cholo está buscando tener también un poco más de participación por la banda derecha, porque al fin y al cabo todos los jugadores que se han empleado en la banda derecha no son jugadores de banda derecha, en ataque me refiero, obviamente. Hemos visto ahí a Carrasco, hemos visto incluso a Griezmann, a Coque, a Saúl, a Correa, pero ninguno de ellos es un jugador que sea su posición natural. El único jugador en la plantilla, bueno, no miento, hay dos jugadores en la plantilla que tienen esa posición. Uno es Juanfran, que era su posición natural antes de ser echado atrás en defensa. El otro es Cherchi, que también está en plantilla. No quiero decir nada, pero porque parece además que por fin le van a encontrar sitio. Pero no hay nadie ahí. Entonces, ese equipo un poco cojo por esa banda, pues a lo mejor la intención es de darle más presencia a esa banda. Pero para mí es casi más importante en este partido la vuelta de Felipe. Felipe a la banda izquierda, ya digo, yo no creo que sea coincidencia, tampoco digo que sea el problema, o sea, que los problemas hayan venido por ahí. Pero da la casualidad de que, y además no solo es esta temporada, los partidos que no ha estado Felipe Luis, cuando estaba Felipe Luis y ya digo, no solo en esta temporada, sino en otras temporadas, cuando Felipe ha faltado, el equipo lo ha sufrido, pero mucho. Y no porque no se pueda suplir a Felipe en su puesto, que esta temporada, pues con su baja ha estado jugando Lucas ahí, y lo ha hecho bastante muy bien. Pero es que Felipe ofrece cosas que no te ofrece nadie. Sobre todo en cuestión de subir, de sacar el balón jugado, de empezar jugada, de combinar con jugadores ahí, cuando lo hemos dicho muchas veces, cuando los que se entienden, ¿no? Los que saben, ¿no? Cuando combinan ahí Felipe con Coque, Griezmann se tira un poco también ahí, Carrasco, ¿no? Todos en esa banda izquierda, el equipo ha hecho cosas muy buenas ahí, ¿no? Y tienes razón. Sí. Tienes razón, y por eso yo lo decía ahora, José. Yo sí vería la posibilidad de poner a Juanfran por delante de un lateral derecho que tuviera las características de Felipe Luis. Pero sin embargo, dadas las características de Bersálico, Bersálico es un jugador que corre, yo creo que lo que hemos visto de momento, básicamente Bersálico juega a paralelo a la línea de banda, en ataque y en defensa. O sea, él sí. no va hacia adentro, no tira diagonales, no hace nada de eso. Él su mayor virtud, y para eso lo que hay que dejarle es un espacio, es poder atacar en velocidad, en potencia, en fuerza, con esa buena zancada, ese paso que dice Simeone, es poder atacar esa banda derecha libre de espacio. Y para eso, si le pones a Juanfran delante, en realidad es que lo estás taponando, porque la labor de Juanfran para que funcionase bien es que Juanfran tendría que caer un poco para adentro en la posición de interior para poder tirar la pared con Versálico, para poder darle apoyos, salida, pero la banda habría que dejársela a Versálico. Sin embargo, en la otra banda no funciona así. Felipe Luis no es un jugador que por potencia, zancada, velocidad, llegue a esta línea de fondo y desde allí te saque centros peligrosos, porque además te entra muy bien Versálico, tanto por arriba como por abajo, que también es un centro que ese sí que podemos aprovechar, desde luego. Pero Felipe Luis no hace eso. Felipe Luis o bien en un momento determinado ya te tira una diagonal para adentro que rompe completamente esquemas de contrario, o bien llega a zona de ataque por ese lateral izquierdo suyo, donde el equipo contrario está bien posicionado, y ahí toca en corto, con Coque, con Griezmann, tal, buscando una pared, buscando romper líneas, tal, pero Felipe no te desborda, no te hace un uno contra uno y de repente te pone un gran centro y tal. Entonces Felipe no necesita la banda libre. A Felipe le puedes poner a un tío delante, como se le puso a Carrasco, y funciona bien Felipe con Carrasco. Pero sin embargo, a Versálico ponerle un tío delante, que también es un tío de pegada a banda, un tío que no te va a poder trabajar de interior derecho, que no tienes esa... Yo es que preferiría ponerle a Gaitán, bueno, al teórico Gaitán, que pensamos que es, apoyando a Versálico ahí, o a Saúl, o a alguien, porque además... Tampoco creo que Juanfran, tampoco creo que la defensa por la banda derecha sea el mayor de los males del Atlético de Madrid. No creo que nuestra banda derecha haya sido un coladero y que necesitamos poner, defender, taponar mejor ese área. Cuando ha jugado Saúl por banda derecha, que lo ha hecho mucho, pues ha defendido, es jugador que defiende bien. Coque también trabaja mucho defendiendo ahí. No sé exactamente, no creo que venga solamente motivado por un tema defensivo, de poner a Juanfran para tapar esa banda derecha. Sin embargo, en ataque yo no acabo de ver la aunque bueno, oye, mira, es pues así, igual funciona fenomenal y ya está, pero yo a priori no veo eso. Ya te digo, sería mejor si Versálico tuviera otras características distintas a las que tiene, que necesita espacio. Sí. Y bueno, y el otro cambio que también, no sé si lo ibas a comentar tú ahora, Jorge, ¿no? El otro cambio que también volvió a meter con en el partido este en Emiratos Árabes es el de meter a Jiménez otra vez, mediocentro, sí. Que van dos veces que, sí. Y, ah, no, además lo dijo él mismo, no lo dijo en rueda de prensa, sí. Con lo que quiere decir que no ha sido algo circunstancial, sino que es algo premeditado, que no sé si pretende en algún momento usarlo, no sé. Oye, a lo mejor dándole partidos, es un jugador que otra cosa no será, pero cubrir y abarcar espacio, te puede abarcar todo el espacio que necesita un 5. A la distribución de juego y demás, ahí ya no sé, a lo mejor hay que darle partidos. No sé, se le ha visto en total media hora, no se puede juzgar. Pero creo que eso viene más justificado por la lesión de Augusto, y viendo que no hay, ¿no?, que Thiago no está al 100% físicamente, y que el único que tiene ahí que él cree que le da garantías es Gavi, ¿no? Porque ha puesto también a Saúl y a Coque ahí, pero no creo que no sé, no está contento, ¿no? Y entonces el único jugador que tiene ahora mismo es Gavi y Thiago cuando está bien, que Thiago, pues yo creo que físicamente, Thiago, cuando está bien, pero no va a aguantar. Las pilas le duran poco. Claro. No, y que además Thiago ha sentido de la rodilla, si no me equivoco, de la pierna, porque rompió la tibia y está asociado a la lesión complicada, y lo de Thiago... Por eso, lo tiene entre algodones, y yo creo que está... Pintan bastos para ahora y para la temporada, y para Thiago yo creo que pinta muy difícil. Sí, por eso digo que yo creo que lo está... un poco masajeando ahí para porque piensa que eso, que Thiago es posible que no pueda jugar, ¿no? Que aguante algún partido, pero muchos partidos se va a tener que perder, y pon que sería, es muy muy factible, ¿no?, que Thiago no pueda jugar y que Gavi esté con tarjetas o no quiera que le pase nada, ¿no? Pero tarjeta, ¿no?, que no pueda jugar algún partido, no sé. No creo que sea muy significativo, creo que es más circunstancial que otra cosa, y hay partidos. Yo tengo una extrema curiosidad por ver a Jiménez ahí, fíjate tú. Jiménez es un chaval joven, podría adaptarse a eso. Técnicamente no es un mal jugador, otra cosa es que tenga la calidad técnica de un medio centro. Físicamente lo que abarca, y además el saque de puerta, esto además es del fútbol, el saque de puerta del contrario, el saque del portero, cae en la posición del mediocentro defensivo, casi siempre. O sea, es Thiago el que tiene que ir de cabeza, es Gavi el que tiene que ir de cabeza, y en este caso a esas bolas iría Jiménez, y Jiménez esas se te las llevaría muchísimas, más el despliegue físico, más todo. Ahora bien, es una posición que requiere muchísima cabeza, muchísima, y experiencia y todo eso. Entonces, pero un buen medio centro defensivo para mí tiene que tener un despliegue físico importante. De eso Jiménez anda sobrado. Necesita calidad técnica también. Ahí Jiménez, ya lo veremos, porque el central poco puede exhibir de calidad técnica. Poco puede exhibir porque como se equivoque al exhibir, la lía. Pero ahí estás un poco más liberado a la hora de tratar de hacer cosas técnicamente. Hombre. Y luego requiere cabeza, y ahí es la mayor duda que tengo yo de Jiménez. Claro. Yo lo que creo que sí que puede aportar, que no aportan los mediocentros actuales, incluso cuando ha bajado ahí a Coque, o diría incluso a Saúl, es lo que hemos dicho de lo que abarca, ¿no? O sea, Jiménez podría, en cuanto a físicamente, cubrir esa zona perfectamente, ¿no? O sea, es un tipo que además, viniendo de ser central, sabes que la tarea defensiva del mediocentro te la va a hacer bien y sin muchos problemas. A lo mejor es para liberar un poco más a los hombres de arriba, ¿no? De tareas defensivas, yo creo. Pero bueno, es una variante interesante que a lo mejor, no sé, por ejemplo, pues si el partido de este martes, ¿no? En Las Palmas, si sacamos un buen resultado, pues podría ser que se le viera en el partido de vuelta. Pero no creo que ahora mismo está el equipo en un momento en el que quedan ya muy pocos espacios para hacer pruebas, ¿no? Ese es el problema. Estamos ya metidos en mitad de temporada en una etapa complicada en cuanto a clasificación y demás. Y pruebas, yo creo que las mínimas, a no ser que estés obligado, ¿no? Por sanción, lesión o demás. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que va a ser un partido interesante e importante también, como has dicho tú. Va a ser un partido un poco trampa, ¿no? Las Palmas... el último de Las Palmas contra el que jugamos no nos lo puso fácil y venía con bastantes lesionados y demás. Ahora creo que tiene bastante recuperados. Allí en su casa juegan bien. Va a ser un partido interesante. No sé si grabaremos, estoy pensando porque es muy seguido después de hoy, pero probablemente veremos a ver cómo estamos de plantilla, pero mi idea de momento es hacer un programa después del partido. Y a ver cómo se nos da, pero es, ya digo, es, va a ser, yo creo que va a ser una buena manera de empezar el año, ¿no? Hombre, obviamente habrá que esperar a ver, a jugarlo y a ver el resultado, ¿no? Pero es un partido que interesa, ¿no? Y yo creo que además estamos todos, yo por lo menos, con ganas de fútbol, ¿no? Que después de eso del amistoso este raro, un par de semanas sin fútbol se hacen largas. Ahora ya quiero que vuelva todo, ¿no? Además, sobre todo para recuperar sensaciones y para, obviamente, para que el equipo vaya más. Esperemos que todos los fantasmas o los miedos que tuvimos y las cosas que salieron mal del año pasado, pues que no se repitan. Pero bueno, habrá que esperar. Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando. Joder. Es decir, esto de hacer programas un poco más cortos, un poco que somos menos gente, al final nunca nos sale. Y voy a dejar de decirlo ya, porque nos estamos acercando a las 2 horas. Aunque yo creo que la tertulia ha estado bastante entretenida. Teníamos algún oyente que nos iban a mandar algún audio y demás, pero al final no ha podido ser. Pero bueno, nos lo mandará más adelante y lo ponemos en otro programa, no hay problema. Estamos todavía a primeros de año. Todavía es tiempo para que nos mandéis vuestras, más que nada, predicciones para el 2017. Más que hacer repaso ya del 2016, como ya estamos en el 17. Si nos queréis mandar para el programa que viene o para los siguientes, ¿qué esperáis de este 2017? O en respuesta a lo que habéis oído en el programa de hoy. Con esto, pues quiero dar las gracias a Israel y a José, a Fernando y a Miguel, que nos han mandado sus audios, a todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde tenemos también los foros, que están un poco olvidados, pero están ahí, podemos seguimos mirándolos. También tenéis nuestra sección en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y tenéis la opción de suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, no sé si tenéis algo más que añadir antes de despedirnos. Israel, José. No, nada más, únicamente, bueno, pues como anécdota, es decir, que yo a veces me encuentro un poquitín espeso en comentarios, depende del programa, depende tal, pero vamos, que miro, acabo de mirar el reloj, son las 2:35 de la mañana, sí, que estamos aquí grabando, así que ahí hay un motivo por el cual. Sí, sí. Os voy a dejar que, que durmáis un poco. José, ¿algo más? Nada más, simplemente que a ver si tenemos suerte y el partido, que bueno, que es una eliminatoria de 180 minutos. De Las Palmas se nos dé bien y marquemos sobre todo en la ida. A ver, ojalá. Pues nada, jugamos este martes, estamos ya aquí al lado, a las 9:15. Me imagino que si todo sale bien, pues estaríamos grabando ese mismo martes por la noche para teneros martes noche, miércoles preparado un programilla, o sea, muy cerquita de este, no va a haber casi tiempo, pero bueno, este siendo un especial, pues perdurará más en el tiempo. Así que nada, daros las gracias a todos los que nos escucháis y os esperamos por aquí después de ese partido, a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!